Por el fútbol. Son muchachos que beben. Una pelotita colgando ahí te quedó arriba del Germán. Ahí. Ahí, allá, arriba del control. Esto es un tornillo, boludo. Tornillo. Olvídate. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien porque pará, déjame empezar a mí. Yo voy a decir algo. Yo vengo a un cumpleaños infantil. ¿Y nosotros? ¿Ustedes? Yo no sé, no tengo fuerza, boludo. O sea, ¿viste cuando no te podés ir de un lugar? Sí. Porque está muy buena la cosa. Bueno, pero, sí, boludo. ¿Buena a qué nivel? ¡Ah, excelente! ¿A nivel? Carrasco. O sea. ¿Cómo te digo el remerito bien? A ver, así fue vestido. Ah, a Carrasco, así no, yo no te encontré. ¿Sabes qué me pasa a buscar? Este programa va dedicado en su totalidad, como dice nuestro amigo Pettinati, a Elvio González Pastorino, que es el cumpleaños, clínica de golf, un señor que nos invitó a su palacio, un palacio en la casa, la verdad. No vamos a decir dónde, por producto de la inseguridad que estamos, claro, viviendo. Estamos viviendo una inseguridad increíble. Chicos, tremendo. O sea, y tenemos un micrófono delante, al cual tenemos que respetar. Fuimos un... ¿Viste cuando un lugar up, dijeras vos? ¿Viste cuando vos decís, vos te tenés que quedar? Está todo para quedarse. Es como que el miércoles. Pero siempre lo vamos a ir haciendo, siempre. O sea, uno no va con la intención de llevarse nada, ¿no? Más cuando es un cumpleaños familiar. Pero podés llegar. Pero ya que se da, podés llegar algo, yo qué sé. Y más cuando vos a la fiesta sos... Queda feo que lo digamos, Germán, pero... Eran los Midachi. Somos el la gente que le pone la onda al cumpleaños, ¿no? Porque, ¿sabes lo que nos pasa con Germán? ¿Qué pasa? Nos pasa esto, mira, mientras no se corta el hielo, está uno charla por un lado, pero donde uno tira la pata y rindió. Llegamos y era gente extraña, solamente conocíamos a Elvio, ¿no? A Elvio González. Todo ingeniero, todo. Claro, gente de nivel, ¿no? Mucho nivel. O sea, ya te das cuenta el nivel, cuando las cosas que hay para comer sale de lo común, ¿no? Ya no está la galletita con paté. No estaba la pizza. No estaba la pizza, ¿entendés? Claro. No había pascualina. No había pascualina, había cosas de nivel. Que cobrar regalo. Entonces, ¿qué pasó? Entramos... Sí, entendemos. Entonces, ¿qué pasó? Entramos y la gente extraña, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y ya cuando vimos cómo venía la mano... ¿Cómo venía la mano? Mamá. Y ya se dijo pija por un lado. No. Y no, ahí no, se nos abrió el espectro a nosotros, sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos el tema de que tenemos los antecedentes de Elvio, que para mí es el mejor odontólogo del mundo. No, está robado. Pero también tiene su lado de novio, ¿no? Novia, perdón. Y cayó el brasilero. Cayó el brasilero, que yo ya lo conocía desde otras cosas, y me empezó a hablar y yo... El doctor, el profesor. ¿Cómo soy yo, Daniel? El tipo empezó a hablar en brasilero, ¿viste cómo soy yo? ¿Mostra, vos sos el video? porque hay un video, ¿no? Una locura, y que además se trae reír de la forma. Un whisky. Estaba a un whisky de quedarme. Escuchá, hay una si mina... Si te servía uno, ya no... Uno más me queda. ¿Puedo contarlo esto, Germán? Sí. Hay una mina... No te puedo explicar. Yo hace años no vi una mina que tan buena, la verdad. Está, claro, por donde la mires, estaba buena. Tiene el sponsor de Gatorade, ¿no? Pará, y la mina le dice, Germán, un animal. No, un gato raro. No, gata, es linda. No, gato. No. Una mina, el shopping de cualquiera, puta carreta. De la mano. No olvidate. La mina le dice a Germán. Ah, pues el tema de los brackets. Germán se pone los brackets. Le dice, Elio, Germán se está por poner los brackets. Dice, párate los dientes bien blancos. Me dice, sí, porque me hizo una limpieza de Elio, digo. Con esa carita. Mentira. Con esa carita dulce, pero perfecta. Se me acerca. Perfecta, le dice, ¿vos te vas a hacer como yo? Y Germán le dice, sí. Posibilidad de cogerte no tengo. me dice Elio, mirá que vas a quedar así, ¿eh? No, si quedo así, me agarra Adrián, le digo. La teta así. Un culo parado, una cosa. No, pero el día pasamos de gira. No, divino. Y nos venimos en el mejor momento, ¿no? Sí, las cosas padre que pasó... El padre de Elio tiene 93 años. Es un pibe. Y, ¿te querías que te diga cómo estaba el ambiente? Sí. Yo cuando me voy, digo, me voy porque me voy a agarrar a tu padre. Así estaba la vida. No, terrible. ¿A qué te cerré? Buah, Daniel, yo era lo que te explicaba la otra vuelta, que capaz que yo lo me expreso mal y no me entiendes. Vos querías agregar un día, los viernes. Es el único día que tengo para salir. Lai, tranqui. Me corté las piernas. O sea, un viernes me matás. O sea, la cela de Maradona en el Mundial, que lo dejaron afuera del Mundial. Te agarra, soy la enfermera que te agarra de la mano y te dice... Vos hoy no era para irse de ahí, vos. Una pero era para quedarse... Para las hermanas del Elvio. También, las divinas. Había una viva que tiene... No, la cuñada del Elvio tiene cara de orto. Pero le ganamos. Es lo que tenemos. Empezamos así con la mina. Somos un asco, pero a los dos minutos... La mina empezó al palo, ¿viste? Pero ustedes eran todos negativos, ¿viste? Pero todos negativos porque... Ordinario. Y ya le había contado. Y vos, flaca, tenés una cara de orto que no podés más, le digo. Así, y de entró, y agarré... Y ahí le ganó. Pará, ¿quién es tu marido? Le digo. Yo, dice uno. Sergio, no te rompe la pelota, también le digo. A los dos juntos. A las risa empezaron. Se entraron a reír. Y me digo, ¿rompe ese hielo? Ah, ahí se la metió en el bolsillo. Divina la guacha, divina. Venir vos. Bueno, pero uno tiene que venir a trabajar. Era para salir de Nicolás, ¿no? Era para no venir. Sí, alguien sabe algo de la vida de Nicolás Salen. Esto es una cosa que te faltan sin aviso. Es como la cesárea, ¿no? Sí, claro. No, yo lo que creo que Nicolás Salen habría que hacerle algo, ¿no? No ha presentado renuncia, ¿no? Ese lugar que siempre es giratorio está... Mati, ahí en el cajón de renuncia no está la carta de él, ¿no? Fíjate. No me dejaron nada. ¿Está la de Chaga? Está la carta hecha, ¿no? ¿Está la de Chaga? No te la firma. Está la de Chaga, si la quiere más renuncia a tener. ¿De Jimena Martinelli? Jimena. Sí, porque Gastoncito lo echaron, ¿no? Vamos a decirlo también. Gonzalo Bañasco. Hay gente que se fue otra que la echaron, ¿no? Vamos a decirlo porque... Para hablar, vamos a hablar todos, si no. Bueno, para decir las cosas, vamos a decirlas todas. Gonzalo Bañasco. También. Nico Loria. Otro que lo sacaron. Roberto el mecánico. Mamá, se fue solo. Por suerte. Me llega el mensaje de que la aplicación Turing 14 ya están pasando música. ¿Puede ser? Ya, que buscan Radio Uruguay. Radio de Uruguay. Y es como te digo, Daniel. Los sábados me pasa eso, no da para venirse. Porque si malo viene, haces algo. Se reengancha después. ¿Sabes por qué es el mejor programa los domingos? Pero te perdés lo mejor cuando reengancha después. Porque yo me pierdo de 12. Yo estaba ahora en una fiesta en Carrasco, ¿no? Sí. Y me vengo para acá. Estaba como un hombre, me vengo. Porque me trajo Adrián. Y hasta las 2:30 del programa. Yo vuelvo, no tengo problema ninguno. Mirá que voy. Pero yo, las 2:30 me perdí lo mejor. ¿Y con el partido de fútbol? No, pero capaz que llegás y el partido, te digo más, está en ese momento que son los últimos 10 que tanto... Ya estoy frío. No, pero... ¡A Germán! ¿Quieres que vaya corriendo, Carrasco? Me llega un mensaje de la fiesta de Carrasco. ¿Qué pasó con el corcho? Un crack de corcho. La pinta de corcho. La pinta de corcho. La pinta de corcho. Ojo claro, un veterano entero. Tira huasca, tira huasca. Ah, bueno, tiene pinta, tiene pinta de corcho. Y el corcho tiene pinta que te clava para abajo, así te lo digo porque... Entero el corcho. Sí, sí, sí. Y bueno, claro. ¿Qué va a ser? ¿Qué venía ahí? ¿Quién más faltó saludar? Marcela también, la novia de Elvio. Mandiela. ¿Por qué te están escuchando? Supongo que sí, yo qué sé. No, yo creo que no. Voy. ¿Que son los últimos 10? ¿Qué tal? Ya estoy frío, ya estoy frío. Tunein, así que... Está el programa, vamos por arriba, chicos. Tunein está funcionando, señores, no me digan que no está funcionando. Bueno, ¿les puedo preguntar, entre tanta fiesta y fiesta, si vieron algo del Partido Nacional? Sí. Vos, vi Nacional que está livianito, de verdad. ¿Qué sentido está? No, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Le falta a Nacional, le falta peso, le falta... O sea, en la línea vos lo ves que está parejo, o sea, Iván está bien, bueno, arriba... Vamos a ver por lo menos los amigos, ¿no? Pero en el medio tan fuerte, el Colo y Gonzalo son buenos. Atrás, Diego ordena la defensa. Volvió el Nacional, ¿no? Pero, o sea... Los laterales de Nacional... Me dijo el bicho una cosa que es cierto. Los laterales de Nacional... Hoy pasamos a Aveiro, que se recibió de suplente eterno en Nacional. Porque, Espino juega en muleta al lado de Aveiro. Fuchile tiene pinta que no quiere y... jugar. Y Fuchile que en la marca está complicado, ¿no? Es bueno, se proyecta bien. No es bueno tampoco. Te levanta bien los centros, todo, pero atrás. Es como el Vasquito. ¿Cómo es el Vasquito? ¿Firme o el Vasquito? Ahí no le saco mucho la ficha eso todavía. Sí, yo tampoco. Me parece un tipo que tiene una polenta barba, que sí. Es un toro que te lleva puesto. No es tan fuerte en la marca, pero. Y aparte cuando marca, arranca pelota, jugador, todo. Y cuando sube, tiene de las dos, ¿no? Sí, ¿no? No ha explotado nunca, me parece a mí. No sé, jugador que me han vendido. No. El Vasco vendió en Argentina porque el uruguayo en Argentina mete huevo. Y... O sea, si me decís a quién juega y él. Y a quién trae y él. ¿Qué otro hay? Sí, nombrame uno mejor. No, porque la gente te dice, vos no puedes jugar Diego de lateral, ¿tá? ¿A quién pones? Claro. Nombrame uno. ¿El Peñarol? ¿Sai Rodríguez? Y afuera de Peñarol. El miércoles vi el show de Rodal en Liverpool. No, ya. Pero vos me decís Diego, por ejemplo. Y vos decís Jani Rodríguez. Sube menos. Y, sí. Y marca lo mismo, me parece a mí. Entonces, ¿quién juega? Diego. Conmigo. Y claro. Decime otro que para traer uno, un lateral izquierdo. Hoy en el medio no hay. Bueno. Para mí lo dio es de los mejores laterales izquierdos que hay. Yo tengo uno. ¿Cuál? El Macho Libera de Wanda. ¿Sabes qué pasa, Mati? Con sí, yo no lo tengo visto, lo pasa. Son dos clanes o cuatro. No, pero pasa, es lo que dice Germán. Ronald Ramírez, Juan, ¿cuánto era? Pero vos, no es un caso de un jugador aislado. Es sistemático. Desde que tengo uso de razón, que veo fútbol. No anda. Es sistemático. Jugador que anda bien en un chico y pasa por un grande, que rindan es. Bueno, yo me acuerdo. Te lo cuento con la mano. Yo me acuerdo un lateral derecho de Liverpool, Oscar Suárez, sacaba los ojos de Olímpica América y no picaba la pelota. Llegó a Nacional y no sabía sacar el ojo. De Coronado Manso. ¿Sabes quién me gustaba? ¿Sabes quién me gustaba? El hondureño, aquel que juega de lateral derecho. Turcio, sí. Álvarez. Que juega el Cagliari, ¿qué querés también? Terrible. Claro, pero ese juega en Europa. Volaba eso. ¿Y aquel el haitiano no era bueno? ¿Pierre? El zaguero, sí, pero se mandaron acá siempre. Se murió Pierre. Era Flores zaguero, pero era la cagada y la gol siempre. ¿Cómo ahora? Pará. Se murió Pierre. Lo agarró el terremoto este que mataron como 5 millones. No murió. Pierre sí. Pierre huevó. No, Adrián. Jean-Jacques Pierre. Aparte, Pierre huevó era camerunés. Contento. Te contento. De tal en Peñalol. Claro, decía, la verdad que lo movió Cedrés. Lo movió Cedrés. Me acuerdo. Peñalol es un caldo grande, decía. Jean-Jacques Pierre, ¿te acordás? Cedrés le pegaba. Se murió con el terremoto, boludo. No se murió. No creo. Ya, pará, ya lo voy a buscar. Ahora, ¿se puede decir que volvió el Barcional? Nacional que te cosa el Barça. Juega bien, yo no lo vi hoy. No, juega bien, Nacional. Lo que pasa es que Juventud las Piedras y el Bravo. Europa, mirad. No, Bravo, Juventud. Le tira arriba a este que hace mil años juega. Que parece... Gastón Puerari. Ese güey. Yo la imagen que tengo de Carini siempre. Puerari era, no. Puerari. Sí, Gastón Puerari. La imagen de Carini que te cuesta tirarse, como que no le gusta ensuciarse. Se come el segundo gol de Seba Fernández, se lo come él. ¿Sí? Entero se lo come. La imagen que tengo de Carini es que las va a buscar siempre adentro y la saca. La imagen de Carini que hay que las imposibles no la saca nunca. Nunca. Es ataja, es buen golero, pero. Sí, pero por ejemplo, hoy se come el gol. Es baba. Carini es baba. O sea, las imposibles. Pero que es menos que baba. O sea, no puedes decir que no me voy a decir que no te sacó la pelota de gol cantada. Jugó grande partido en Uruguay. Pasa que Uruguay se puede lo cagar a la pelotazo, entonces el golero tiene que atajar. Pues lo que atajó Carini en esa época de la selección fue. Es que la altura. Habría que una vuelta a Siboldi bien, la altura fue un disparate. Sí, Estados Unidos 94. No, fue un infierno. Nunca vi una cosa igual. Ah, sí, una cosa 0-0. Lo que atajó Siboldi. ¿Qué chance llevar a Siboldi a Carini ahora contra Bolivia? Para mí es un goleo de golero para altura. Sí, pero si se come el gol que se comió, olvídate. ¿Cómo viste el segundo gol que se come? Para mí no sorprende, vos sabés. No lo sorprenda, vean, goleo. El Seba le cambia. O sea, gran calidad a Sebastián Fernández, ¿no? Sí, pero le cachetea la pelota y se la come por arriba. Creo que mide un 80. Le va a costar un poco el recambio a la selección, ¿no? Otro tema más. Qué bravo. Está feo, bueno. Nos vamos. Nos mata el Fictur. Nos vamos. ¿Sabes? ¿Puedo hacer un análisis cortito? Después me dejan, no lo mando a la noche. A Uruguay le complica jugar en Bolivia porque los equipos que van del llano, que van a la altura, cuando vuelven, les cuesta. Yo no sé si después de ese análisis no cerrar el programa. Y hasta ahí va todo lo que te iba a decir. Yo no sé si después de ese análisis, Adriano, y cerrar el programa. Es como el boliviano, la boliviana, cuando baja, te mata. ¿No? Yo lo que te digo es. A mí me saca los ojos para afuera. A mí me extraña. Los de petera. A mí me extraña. Dicen que. Me extraña tremendamente, de verdad. Que la gente ya empiece a decir. No, así. No, ahí está. No, ¿por qué? No tenemos condiciones para ir. Porque al único que podemos aspirar es al quinto puesto y no. Y está Brasil. No estamos en condiciones. Aparte está Brasil. Yo lo único que te quiero decir es. Partido de práctica son de práctica. Para arrancar. Sí, pero nosotros. Y alguien vio el partido entero, yo lo vi todo. Sí, claro. Yo lo vi todo el partido. Contra ahora. El baile que nos comimos fue una cosa insólita. Pero te dicen, no, porque Uruguay juega mal. Uruguay no juega mal, Uruguay juega feo. Que es diferente a jugar mal. Porque después podemos discutir. ¿Qué? Uruguay juega lo mismo que jugó siempre con Tabárez, salvo que no tiene a Suárez que hace los goles. Ese fue el análisis que yo le hice. Escuchá, tío, me llamó. Juega igual que siempre. Vos. Pero no tiene al tipo que hace los goles. No tiene a Forlán. ¿Qué es escuchar? Claro. El análisis que le hice yo a una radio de Colombia, de Uruguay, ese, me llamaron de una radio de Colombia, te digo en la semana. Siempre jugaba lo mismo, pero antes tenía el tipo que hacía los goles, tenía Cavani, que como segunda punta, el 2, siempre hizo el 2. El 2 es fundamental, él solo no puede jugar, ¿no? Yo le dije, Uruguay no sabemos ni nosotros que jugamos Uruguay, Uruguay tiene para mí. ¿Cómo no sabemos que juega Uruguay? No, Uruguay tiene una buena defensa, que para mí es la mejor del mundo. Mete como arroz, tiene dos ferreteros en la mitad de la cancha que te raspan, no falta un día, creo que Forlán nos puede dar una mano. Por lo menos por dos partidos, y nos falta el extraterrestre, que no lo tiene nadie. Obvio. Que con Cavani al lado lo hace a Cavani, que sea más o menos para potencia, claro, pero está, claro. Es lo que tenemos. Está, pero Uruguay. Por eso te digo que cuatro partidos, dos partidos sin ninguno de los dos, mamá, jugando con Roland, con el mayor de los respetos, con Roland y con. Liviano. Un Roland que va a pasar a ser después de Fonseca lo más putoso. Roland y Estuani, liviano. Sí, muy liviano. El cabecita que para mí es titular, sí, por los que tiene, lo que le falta un poco todavía, ¿no? Para le mí falta hacerse en la selección. Para mí es el cabeza Iván Alonso. Para mí también. Por lo menos. Eso le dije a Iván una vuelta en una chapa que tenía. Sí, yo por él también. Todos los días hablamos. Sí, claro, yo también. ¿Cómo le molesta el ambiente a la gente? Muchísimo. A propósito. Qué envidia que hay, vos. Escuchame. Hay una envidia a la vuelta. A propósito de. Yo soy terrible mamadera de ellos. Me hecho también. Yo soy terrible mamadera. Yo también soy mamadera. Y me llenaron todos los goles. Hablan peste de ustedes dos. Sí, qué mejor. Chau, huevo. Mejor. Escuchame una cosa. A propósito de eso, le quiero mandar un abrazo grande a los pibes de Owana TV. De owana.com.uy. Que son la gente que. Owana.com.uy. ¿Qué es Owana? Es el sitio de internet donde. Owana. Radio Owana. Owana Show. Owana.com.uy es la plataforma donde. Previnieron gansos de todo. ¡Pum, pum! ¡Gol! ¡Gol de quién! ¡Gol de Corcho! 5 minutos para la final, aparece el Corcho en la casa del año y se lleva la yegua. Owana. Owana.com.uy, que es el sitio, la plataforma de internet donde suben las entrevistas con los jugadores de Nacional en este nuevo emprendimiento que tiene el Club Nacional de Fútbol, donde todos los jueves se realiza una entrevista. Bueno, ahora te voy a explicar. Todos los jueves se realiza una entrevista. La primera fue la de Pablo Fabregat, que se la hizo al Loco Brown, y el jueves recibí el llamado del gran Juan Pablo VI, un amigo Juan Pablo VI, y me dijo, ¿viste este nuevo emprendimiento que arrancó Nacional? Me dice, de hacer entrevistas a través de periodistas de Owana.com.uy, de comunicadores y periodistas hinchas de Nacional. A vos nunca te va a llegar la invitación, porque vos sos de Tacuarembó, ¿no? En momento llegará la mía. Y bueno, yo no te quiero cortar las patas, ¿no? Me parece bárbaro. A mí llamaron a Ardoni, como no iba, te llamaron. Sí, claro. No fuiste primera opción. Llamaron a Charquero. A ver, por la hora que me llamaron, llamaron a algún hincha de Nacional que se ve que después al final se le complicó, y a las 10 de la mañana Juan Pablo VI me llamó a mí y me dijo, es contigo esta noche. Es la primera vez que tienen que explicar quién es el entrevistador y no el invitado. ¡Claro! Brillante lo de Daniel. Muy bien. ¿Dejás agradecer a mí cuando puedas vos también? Le dije se manejó mi nombre también, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Cómo? No hay chance. Juan Pablo VI me dijo. El agradecimiento a Juan Pablo VI, y con mi mayor de los respetos, por el Club Nacional de Fútbol, que me parece un cuadro enorme, ¿no? Pero... No puedo. ¿Estás muy identificado con Peñarol? Soy hincha Peñarol, no. Bueno, la nota que le realicé a Iván Alonso el pasado jueves en oguana.com.uy ya está en el portal. Así que a los que quieran ver la nota con Iván Alonso, el mano a mano de Daniel Richard. Un notón, Oguana.com.uy. ¿Cuánto dura la nota? 36 minutos. Metiste un gol, la de Sandoval. Le hiciste fue buena esa. Pero no hubo risa. Faltó una risa. Había muy poca gente. Y eso que Iván te rema todo. No, Iván me remó faltó todo. Faltó la risa de Iván para que fuera brillante. Fue muy buena. Sí, Iván, lo que pasa es que no se iba a reír porque viste que él... Pero un cámara tenía que haber reído. No, se rieron ahí, pero... Fuerte. No era tanta gente como cuando grabamos el piloto. En época de agradecer, le quiero agradecer yo personalmente al señor Alberto Sonsol, que el día viernes... Sí, también. En su espacio de las cruces, o sea, los periodistas llaman a gente de la gente ahí para que adivine los resultados del partido, la cual me llamaron a mí, y yo ya de hecho marché, porque creo que marchó... ¿Cómo se lo vio hoy? Perdió con Fénix. Yo dije que ganaba, así que un saludo. Y aparte viste todo empate, es una cosa rarísima. Ah, no, digo lo que pienso. ¿Sí? No, dijiste lo que primero se te venía a la mente, no analizaste nada. Y siguiendo esta ronda de saludos y agradecimiento, quiero agradecer al comedor de ahí del Marconi, que quiere que vaya a dar una charla yo, como figura acá de Locos por el Fútbol. De humor y fútbol. No, el comedor. Y la semana que viene vamos a estar ahí, así que a los chiquilines del hogar ser... Le un beso grande, que escuchan Locos por el Fútbol, que me invitaron a una charla, no sé de qué. Divina la hermana de Lelio, la de pelo caoba. Está horrible. Está divina. 0-0. ¿La que se fue primero? 0-0. Hasta que... Oh, está bravo. 26 minutos estamos hablando del compañero de Lelio. Hasta que Nico Alessio tomó un tazo al cerro. Bravísimo. Señores, ganó el Club Nacional de Fútbol. Le costó muchísimo trabajo, le llevó conseguir... Los tres puntos, una victoria, como ya dijimos, bastante complicada para el Barcional de Munúa. Y tuvo en un jugador, que es, además es un amigo de la casa, ¿verdad? Es uno de los que... Sí. Ordena la defensa, ¿no? Sí, y nosotros lo ordeñamos a él, ¿no? Ordena. Pues si la última vez que habló hace 2 meses que habló. ¿Cuánto hace que habló? Ahora le vamos a preguntar Diego, a él si se acuerda. No ha bajado de 10 notas y 15... Mira, yo con el Diego, la última vez que hablé fue hace 2 meses acá. Acá. No hablo seguido con él. Todos los días hablas con él, ¿verdad? Señor Diego Polenta, señor, vamos a hablar con el patrón de la Defensa Nacional, con Diego Polenta, que tiene la presentación de Claro para la presentación de jugador chumbo. Lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Señores, cuando pasan 30 minutos de las 12 acá, Locos por el Fútbol, vamos a recibir a un amigo de la casa, pero en esta ocasión vamos a hablar profesionalmente. Fue jugador chumbo, ¿verdad? Sí, jugador chumbo, jugador que ha ordenado la Defensa Nacional. Que cuando, no quiera ser cualquiera. Que cuando no está, se nota, cuando está, se hace presente ahí en la saga, el señor Diego Fabián Polenta. Diego, buenas noches. Fabián, Sí, señor. No sabía, Fabián. ¿Cómo le va, Polenta? ¿Cómo anda, Adrián? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Todo tranquilo. ¿Por ahí cómo andan? Acá. Bien, notable. Notable, vamos a decir la verdad, ¿no? Quería sacar a otro y no atendió a nadie. Diego, ah, bueno. Y caíste. Hay que agarrar. ¿Cansado, Diego? No, no está cansado. ¿Por qué? No, el partido de hoy, ¿cómo te...? Cansado hasta la voz, que estaba de vacaciones. Y... Llegamos con interrupto y el... Yo te dije que está complicado. Venimos de... Sí, vine de Salto hoy. Estuve ahí, este... Fuimos un casamiento. 2 días. Y ahora venimos cumpleaños con mamá. Un saludo al Elvio. Sí, un saludo al doctor Elvio González Pastrino. Bueno, ¿qué te agarramos? ¿Familia? ¿Tranquilo, Diego? Sí, tranquilo, en casa nomás. Está acostado. Vos que te cansado, ¿no te cansa un partido de fútbol ya a esta altura? Yo sos un guacho todavía, pero yo qué sé, tipo por la intensidad, aparte que juega este Nacional, este Barcional, como lo apodó Germán, ¿verdad? Este Nacional que tiene cosas del Barcelona, este sistema nuevo de juego que tienen que correr todos y todos para arriba, todos para abajo, ¿no te cansa? Sí, es un poco cansador, digamos, pero no, la verdad que, digamos, dentro de la cancha y en los entrenamientos nos divertimos mucho. Che, Diego, ¿qué...? A ver, ¿cómo te cae a vos este sistema de juego de Munúa? Porque a mí me da la impresión que requiere mucho desde lo físico, ¿verdad? Porque el tema de manejar la pelota, de estar todo el tiempo con ella, y de posicionar a un equipo en cancha rival, te físicamente te tiene que tener más entero que de repente a lo que jugaba Álvaro Gutiérrez, que era más metido en la cueva ahí, en la cortita. Sí, yo creo que... Para este sistema, para el tipo de juego que quiere Gustavo, hay que estar bien físicamente, ¿no? Pero bueno, estamos entrenando para eso, nos estamos adaptando de a poco, y bueno, creo que vamos por buen camino. Diego, lo que llama la atención es la facilidad que tiene para jugar el Coco, ¿verdad? Yo, de hecho, cuando jugaba en Uruguay, no si bien lo recuerdo como un buen golero, no lo veía como el dominio que tiene la pelota, loco. O sea, se la tira de la forma que se la tira, el tipo la para naturalmente. Eso está bueno también. Sí, para nosotros es algo importantísimo, ¿no? Porque nosotros tenemos un jugador más, digamos, que nos podemos apoyar tranquilamente, que bueno, que sabemos que Esteban juega muy bien con los pies. Che, Diego, y ustedes desde la defensa, básicamente vos que quedás realmente ahí como último hombre, ¿qué es lo que te lleva? Estar bastante más atento, ¿no? Porque, a ver, Nacional me parece que está tomando más goles que el campeonato pasado. Le han convertido en casi todos los partidos. Y ustedes como que, no sé, tienen mucho más espacio entre el Coco y vos, de repente. Son los que quedan medio ahí en el fondo. Pero después hay como mucha distancia entre los volantes y los defensas. Sí, vamos, en realidad tenemos que tratar de cuando presionamos en la cancha de ellos, tenemos que tratar de llegar al medio de la cancha y estar ahí, estar bien parado. A veces dejamos varios espacios, a veces quedamos mano a mano, pero bueno, también para jugar así hay que arriesgar, ¿no? Y bueno, como equipo grande tenemos que arriesgar algo también. Diguito, el plantel se junta mañana a las 10 para, ya viaja para Colombia, o sea, para el popular, para la gente, se habla que es un partido difícil. ¿Cómo lo maneja ustedes ahí en la interna? ¿Se va con la expectativa de que se puede? Obviamente que piensa que se puede, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo estás, sabes todo ya, que se junta a nadie. ¿Cómo sabes, no? Está metido en la interna, en la cocina. De un amigo de pasadato. Sí, ese es el porra. A las 10 se junta. ¿Vos vas también, no? Sí, media, vos, 10:30 entrenamos mañana. Claro, mañana. ¿Mañana 10:30 entrenas un domingo? Sí. Claro. Joder, que tiene Munúa también, ¿no? No, y si jugamos el miércoles después. Pues. Claro, pero bueno, jugaba, vos te claro, por eso hoy día no nos podemos permitir ir a dar una vuelta, ¿no? Porque digo, si mañana hubiera entrenamiento, se puede, está permitido, ir a una vueltita ahí a ver qué pasa, a ver qué onda. A Quiroga. A ver qué pasa, no, tranquilo. Tenemos la semana larga. A vos no te toca el viaje. Iván pidió para viajar, ¿no? No sé si le dijeron que sí. ¿Vos quedás por acá? Yo me quedo. Iván también se queda. ¿Sí? ¿No había pedido para ir? No. Iván creo que había pedido, pero bueno. La verdad que con el desgaste del viaje y todo, después tenemos el partido de contra Cerro el domingo, así que sí. Va a ser... No creo que vaya. Ahora va a estar al lado de, Diego, va a estar al lado de vivirlo ese partido estando de este lado acá, ¿no? Para mí va a ser bravísimo. Va a ser bravísimo porque bueno, la cagada que me mandé, la verdad que, bueno, he sufrido mucho, pero bueno, tengo que mirar para adelante, ¿no? cosas del fútbol. Diego, mirando un poquito el partido hoy, entregando acá la charla, para mí se come un garrón el Gonzalo hoy, porque no sé si la parroja, para mí que el juez, no sé si estaba de espaldas, se pensó que le pegó a más de lo que mostró la tele, no sé cómo la viste a la cancha vos. Se come un garrón bárbaro. No, yo no lo vi, yo pensé que, yo después le fui a preguntar, pensé que la había pegado después de, porque yo vi que la pasó para atrás él, pero él me dijo que después no le pegó en el piso, yo pensé que la había pegado en el piso. Yo te voy a decir la verdad, yo hablé con Gonzalo de hace, no sé, un par de horas por lo menos, y me dice la verdad, te juro que no, para mí no, me dijo, no era para roja, yo giro, levanto el pie, él se tropieza conmigo, y este... Sí, yo hasta cuando vi yo, se la pasó para atrás a Esteban, pero no, yo no vi ninguna agresión. Y cuando y cuando lo echan, dice que lo único que fue a decirle al juez, ¿estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Dice, agarré, me aguanté y me fui, porque después, si no, al final, si me, sí, obvio, ya, ya me he echado, me dice, por más que le proteste, y ya está, la decisión sí, estaba tomada. En ese momento sí, ¿qué va a hacer? Después se verá por televisión y todo, tomará la medida del consejo de árbitro, no el coso del colegio de árbitro. ¿Y cómo se vino abajo? Yo le decía a Daniel ahora, ¿cómo se vino abajo la Colombia, en este caso, con el tema de Gonzalo? ¿Cómo pegó Gonzalo en el hincha nacional, no? Sí, la verdad que para la hinchada, también para nosotros mismos, es un jugador muy importante. ¿Sí? La verdad que lo que nos da Gonzalo dentro de la cancha es algo impresionante, ¿no? Claro, porque aparte Gonzalo ahora es tipo, es la salida, básicamente buscan salir por el lado de él. Lo que era Chino Peralta en su momento, ¿no? La salida. Eran todos de él. No, sí, lo tratamos de buscar mucho porque bueno, maneja muy bien la pelota. Obviamente ahora los técnicos lo están mandando a marcar. Vamos a lo importante, Diego. Vamos a lo importante. Vamos a lo que nos importa. Le pone uno ahí y no nos deja ni moverse. Vamos a lo que nos importa. ¿Cómo venimos con el tema? ¿Venimos bien? ¿Con qué tema? El temita ese que nos gusta a nosotros, ¿no? Que no, nos gustaría estar a nosotros en su lugar, ¿no? La chiquichango, la hincha nacional, la banda del parque está muy bien concurrida, vamos a decirlo, ¿no? Nosotros vamos al estadio. No, esté tranquilo, hermano. Señor, bro. A las 8. Pero ahora son todo el padre de Popeye. No, Diego, a las 8 está tomando mate. Yo escuchá, yo en el lugar de ellos, sí, yo estaba internado hoy, sí, pero con suero. Con un suelo así, sí, enchufada, la que te dije. Yo en una cama y la que te dije en otra, y el suelo así bajando. No, pero el hombre a las 8 está mirando el formativo tomando mate. Pero vos qué te pensás, hermano. Soy un profesional. No, sí, yo sé, está muy bien. Aparte, te hizo muy bien la amistad con Adrián. O sea, no, eso no tiene que ver. Es el entorno bueno que tenés. Cocino y todo, no, lo que cocino soy un disparate. Cocina. ¿Qué cocina? ¿Le cocinás al diablo, Diego? Sí, señor. ¿Cuántas veces? Sí, ¿y vos qué pasa vos? Que yo soy hincha Peñarol y no puedo ir. Sí. ¿Es por eso? ¿Tengo piojo? No, vos pues sí estás invitado cuando quieras. Ah, porque nunca me llega la invitación. Mañana lo llevo, Diego. Bueno, mañana traelo. ¿Qué vas a hacer, Rico? ¿Vamos mañana? ¿Cómo no? ¿Y de ahí no venimos otra más? ¿Y de ahí no venimos a la radio? Oh, donde fuimos hoy, Diego. Mañana, no, Diego, no, mañana hace tu pastel de carne y cago con el Germán. Bueno, dale. Algo sanito. Una Coca-Cola, que yo. Hay todo. La Nix. Hay todo. Sí, no, agua mineral. Sin gas, ¿no? Sí. Qué verdad. No, dejé el vino, la cerveza, todo. Ya que lo tenemos a Diego, vamos a aprovechar para preguntarles, porque hoy vi unos championes que tienen puesto adelante que se los regaló Porra. Sí. Tan mal lo ven que le regalan ropa. Y sí, el Diego me dijo, el día que alcanza te regalo ropa, me dice. Seguro. Cayó con los championes deportivos, un cumpleaños Carrasco, una cosa insólita. Le rompí una remera, vos. Antes se la podía ver más. ¿Me la rompió? Pero pasa con ese garotín. Vos no tenés tenía, la remera la iba a poner a lavar y salía caminando sola. Vos no tenés tan poca ropa. El tema es que tenés vos, que vos te encariñás tanto con una remera. Y le das y le das y le das y le das. Estás todo el tiempo con la misma. Y la gente dice, no tiene otra. Tiene otra, sí. No se pone. Claro, es lo que a él le gusta. Claro, no se pone. Es lo que le gusta. Aparte de lo que está currando con esa academia. Ay, mamá. La academia está bien. El Diego sale a la clase con él, vos, una cosa. Es la primera academia que te lleva de copiloto a Diego Polenta. Te pasa a buscar y te lleva a Polenta de copiloto. Deja tomar mate. Maneja el auto de la academia, nunca vino su güey. La gente se está enseñando a manejar y no me da la plata, dice. ¿Sabes lo que veíamos hoy? Hoy hablamos, yo no fui al estadio hoy, ¿no? Pero. No va nunca. No, hoy no fui, llegué tarde. Tú ahí, no va nunca. Hoy iba a ir, pero llegué tarde, estuve en Salto. Escuchá. No te deja. Hoy la puse. Escuchá, y me decía un loco mirando el partido. Él sabe con su cojo, ¿sabes? No, ya está. Sos un cuarto de baño hoy, me decía un loco mirando el partido hoy. No sé si Diego ya. Estás muy boca sucia, Adrián. Cada peor aparte. Estás boca sucia. Yo voy a estar con tu padre, ya te dije. Con mi padre. Yo voy a estar con tu padre, boludo. Pero estás mal, en serio. No estás bien. ¿Qué pasó? Voy a hablar con el Elvio, con el padre de Adrián, tío. No está bien, Adrián. ¿Qué le pasa? Sí, está mal, boludo. Pero no puede ser lo disparate que dice uno atrás del otro. Es un adolescente, vos. Deja de hacer cada cosa que te quieren matar. Anda con trapo ahora. Le falta andar con travesti también ahora. ¿Por qué te pasa, Adrián? Ayuda a preguntar en serio. ¿Por qué te pasa? Preguntale. ¿Pasaste los changos de travesti? Una cosa insólita. ¡Muy para atrás, papi! ¿Qué es eso, Adrián? Escuchá, Diego. La Marcela. Hablale, que la busco. Para Diego, que te vamos a buscar acá un audio de Adrián, que a cada uno que llamamos se lo hacemos escuchar. Porque yo no entiendo. Nosotros nos damos crédito, ¿verdad? Las cosas que podés llegar a escuchar del celular de Adrián es una cosa increíble. Un tipo carismático que le escribe a la mina, porque yo veo el celular de él. Sí. Claro. Y mina, que no vamos a dar nombre, pero... Pero bien, y él, bien. Y él opta por los trapos. No, es una cosa que está... No, a él le gusta los hombres. Vos, Diego, y el partido de ahora de entre semana, ¿dónde lo bichás? ¿En tu casa, tranqui? Sí, lo voy a luchar en mi casa tranqui, pero solo, que nadie me moleste. O sea, pa' vos, Adrián, fue eso. Ya fue pa' vos, Adrián. Pa vos, no vaya Adrián a la casa de Polenta. Ahí va. Polenta ahí está va. Diciendo que no vaya... Ahí va, que entienda, ahí va. Vos, Diego, y vos que sos un tipo que supiste jugar en la selección, bichaste el otro día los partidos de Uruguay contra Costa Rica y eso, ¿cómo ves a la selección en este recambio ahora? Pa, me dormí los dos. Estuvo bravo, ¿no? Pa, me dormí los dos. ¿Muy tarde o malo el partido? No, tarde. Sí, el último fue como a las 11 de la noche, más o menos, ¿no? Sí, el último lo vi medio tiempo y después... Pero sí, aparte está medio duro de verlo, ¿no? No, pero le quería preguntar, porque juega y sabe... Ha sufrido un recambio importante Uruguay y le está costando, ¿no? Sí, yo creo que le faltan dos jugadores muy importantes, ¿no? Ah, pero digo, vos jugás en un equipo que... Digo, y justamente es eso, es un equipo, o sea, yo puedo entender que de repente a vos te falte ponerle, no sé, porque son amigos nuestros aparte, ¿no? Gonzalo e Iván. Pero sos un equipo, trabajar para buscar un rendimiento grupal. Sí, claro, lo que pasa que Daniel también en ese caso es muy difícil, porque vos cuando te juntás que se juntaron ahora una semana. Sí, menos. Es muy difícil planear dos partidos en una semana y bueno, después de la eliminatoria habrá más tiempo, ¿no? Vos, hablando de eso, el sistema de juego que es este nuevo que trata de tener Nacional, ¿a usted le da laburo tratar de entenderlo o ya más o menos le tiene la mano? No, yo creo que tenemos claro las cosas que quiere Gustavo, ¿no? Obviamente al principio es un poco difícil, pero bueno, estábamos acostumbrados a jugar otra cosa. Pero creo que está bueno y hoy en día lo tenemos muy claro, ¿no? Lo que más le cuesta a Nacional, ¿qué es defender en este sistema? No, yo creo que, digamos, no, hemos recibido muchos goles, ¿no? Creo que hemos recibido más goles de lo que queríamos, más o menos, pero creo que vamos mejorando en ese tema. Obviamente es difícil a veces para nosotros, pero bueno, como te decía, vamos por buen camino. Igual el otro día lo hablamos acá con, no me acuerdo con quién fue que le hicimos nota, que ya hace unos años atrás se daba mucho de que los chicos iban y respetaban al grande en el estadio. Hoy por hoy ya no te respeta nadie, te salen a jugar igual, no les importa quién está jugando enfrente, eso también cambió. Pasa sí, por ahí. Sí. No, aparte va a ser un campeonato muy difícil. Parejo, ¿eh? Está parejo, la verdad que está muy parejo. Y bueno, todos los equipos te van a dar pelea. Sí, en ese sentido. Sí, aparte, defensor está fuerte. Vos, La amiga de Lelio está fuerte. Antes de que es por la amiga de Lelio Pastorini. No, no, no, con tu voz. Yo sé que en un momento fui al baño y me acogoté el cangos. No, increíble. Ah, sí. Vos. El gato. No, una locura. El pelado con polera estaba engominado para atrás como si te rosa. Estaba. Sí, no. Era una cosa que. No, lo quería apuntar de fútbol. Ustedes se pusieron a bobear. Diego, que maneja, para mí maneja bien la zurda. Diego, cuando juega el béisbol, que juega de 10. Porque tiene habilidad con la zurda, ¿viste? Sí, sabe, sí. O sea, no revienta la pelota. No. Tampoco no, es Canavaro, ¿no? Es amigo de nosotros, pero tampoco es Canavaro. Será delantero o la 10 se juega. Claro. ¿Tienes pinta que le pega los tiros libres atrás de la mitad de la cancha? Sí. Es la granota que le pegaba fuerte. Sí. Ahí tenía los goles más rápidos de vos, Diego, ¿vos tenés pinta de que cuando ibas a la escuela ibas con la muña toda desarreglada y tenías sombra de bigote ya? ¿Eras alto como la mierda? No, callate vos. Y agarrabas del cogote a todos los pendejos de la escuela. ¿Eh? No, sí, mi madre me arreglaba la moña bien. Anda. Volvía, sí. Volvías todo hecho mierda. Pero tenés ese perfil de tenés pinta de que eras el malo. El malo de la escuela. De la clase, por lo menos. Por lo menos. No, robaba figuritas. Diego, contá cuando. Pues yo lo cuento, o sea, si él me da permiso, ¿no? Cuando Juan Danubio, que lo obligaron a estudiar, ¿no? Entonces Danubio le hace el primer contrato. Y que ha dejado el liceo, ¿no? Digo, ¿qué te hizo tu viejo? Anda a pagar el liceo, te dijo. Sí, me hizo pagar el liceo. El liceo privado. Escúchame, si iba al público, iba a ir al privado. Bueno, pero si lo agarpaba, capaz que iba obligado, porque claro. Ya que lo pagó tenía que seguir siendo, ¿no? Quizás como tenía aquí, quizás me dolía más que saqué. Qué lindo. Vos, Diego, escuchame una cosa. Ahora dijiste con la cagada que me mandé. Digo, está, a ver, me parece que no era para expulsión lo que te pasó contra Independiente. Pero bueno, está, después ya está, ahora no vale llorar demasiado. Pero, ¿sentís como que el hincha de Nacional medio que se quemó contigo porque, otra vez lo mismo? Porque enseguida, ¿qué fue lo primero que le pasó por la cabeza al hincha de Nacional? Fue lo de Palestino, ¿entendés? Otra vez vamos a quedar afuera y este se hizo echar, porque es el comentario de la gente, ¿no? Sí, sí, yo sí, recibí mucho palo en el sentido, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Son cosas del fútbol. ¿Qué te pasa, tal? Yo no quiero... Yo no quiero hacerme cargo y mucho menos dejar afuera Nacional. No, pero viste que como... Es fútbol, chicos, los que estuvimos dentro de una cancha sabemos que eso puede pasar. ¿Pero qué pasa, Germán? Y a mí me pasó una vuelta. Si te echas, contale, Diego, ¿cómo fue? Yo estaba jugando contra la Luz, un clásico, en la cancha de la Luz, con Platense. Y me hice echar. Pero en el momento no lo pensaba, boludo. Yo me le tiro con las dos patas atrás, le hago fracturas puestas. No le ha pegado, fracturas puestas, le quedó cuesta. Fue sin querer, boludo, fui a hacer la pelota y el tipo me gambeteó. Traca. ¿Y bien empezó? Cinco minutos, ¿no? Y bueno, te pasa dentro de la cancha. Es lo que ustedes no entienden, los que nunca estuvieron dentro de una cancha como ustedes. Hablale a los periodistas. Pasa. Ahora, Diego, lo hablamos el otro día acá. Esos mismos que te matan eran los que te iban a buscar cuando arrancaste la red y saliste campeón hace poco. Sí, sí. Sí, no, eso obviamente es el trabajo de ellos. Yo ya saqué. ¿Qué te iba a decir? Sí, ¿qué te iba a decir? Yo te voy a decir una cosa. Si quieren matarme, que me maten. No, pero ¿sabes qué pasa? Yo mamá grande, en realidad mamá grande. Cuando me matan ellos, mamá grande. Vos, obviamente, sí. La verdad que la gente nacional, le tengo que estar agradecido porque nunca tampoco me ha chiflado ni me ha insultado, ¿no? ¿Qué te va a chiflar? Olvídate. No, ahí sí, me digo, que te chiflen en tu propio trabajo es algo pasa que... muy feo. Pero digo, que los periodistas me maten a mí más grande. Lo que pasa es que la gente, y vamos a poner también el periodismo dentro de esto, sentado en la comodidad de tu casa y en frío, vos podés decir, eso no hubiera hecho, hubiera hecho tal cosa. Es en una reacción de segundos, en un momento que vos estás ahí, tenés que decidir, y que de repente te saltó la gana para ese lado. Pero, o sea, desde la comodidad, de cualquier lado de tu casa, es que, como yo digo, es facilísimo. A mí me pasó el otro día que fui al parque y estaba el gordo sentado en su butaca, fumándose un pucho con los bigotes blancos pero amarillos de fumar. Le decía, dale, corre, mijo. Pero corre vos, gordo, y dejá el cigarro. Es como estás con una mina en la cama. Tanto el día para eso, te dice la gente. Es como que tenés la mina en la cama y no la vas a tocar. ¿La tenés ahí? Obvio. Tanto el día con la pilota. ¿El inflador? No, callate. ¿Sabes cómo está? Agir. Dale un beso ahí. Bueno. Te mando. Escuchame mañana. Diego, seguimos esperando la invitación a lo de Maxi ahí en la teja para la comida. Hace tiempo que nos prometió. Maxi hace 3 o 4 días está internado. Está internado en Alcohólico Anónimo. Le hicieron el examen de sangre y salió JIB positivo. Pero yo me quedé esperando una comida que vamos a hacer en la teja con Martín Quiroga, sí. No más, si les pegan las cosas. La mamita. Te volvé la bolsa. Lo dejás solo en una casa, te valija. El Elvio que se valija, casi duerme parado, Elvio. Oh, escuchame una cosa. Estás quemado con cierta parte de la prensa por lo que noto. No, pero lo escuché decir algo, me pareció. Yo no hablo con Diego, ni hablo todo el día con Diego. Le mando algún WhatsApp a veces y eso sí, pero no hablo todo el día con él. ¿Estás quemado con alguna parte de la prensa acá en Uruguay de estos que opinan de fútbol? No, digamos, ellos pueden opinar lo que sea, ¿no? Obviamente me dieron mucho, pero bueno, yo esta situación la puedo revertir solamente dentro de la cancha. Pero digo, estás cruzado que con... Lo que no quiero que mañana y vengan y me digan que soy el mejor, ¿no? Claro. No lo quiero escuchar porque no lo voy a permitir tampoco. No, pero te quiero decir, porque de repente viste que hay gente que está todo el día delante de un micrófono y que... el público, a ver, el periodista opina tal cosa y de tanto machacar, con un tema, machacar, forma opinión en la gente. Sí, claro. No te digo que te va a tirar la gente en contra porque no va a pasar eso. Bueno, pasó de la otra vereda con Diogo, el lateral de Peñarol, Diogo Silvestre. Claro. Salió el partido pasado de tanta manija que dieron. Pero te lo firmo que fue por eso. De tanta manija que dan, y más manija, y que no es lateral, y que no es lateral, que no puede jugar, que no puede jugar. De tanta manija que dan, al otro partido no jugó. Lo sacaron. Y es por eso. Sí, digamos, eso depende también de mucho del técnico, ¿no? Sí, eso también. Por lo que dice la gente, por lo que... Sí, no, pero ya va el dirigente seguramente que escucha al periodista, va el dirigente a hablar con el técnico y dice, mirá, pasa por ahí, me parece, ¿no? Sí, yo creo que también, obviamente, hay mucha gente que dentro del club que escucha, pero bueno, yo en ese sentido no he tenido problema, tuve el apoyo de Gustavo, tuve el apoyo de todo el cuerpo técnico y mismo de mi compañero, así que, bueno, estoy tranquilo, obviamente hay gente que no le voy a hablar hasta cuando tenga alguna charla, pero bueno, pero después... O sea que, para... Digamos, después, escuchame, en algún programa entonces no te voy a escuchar. Bueno, bien. ¿Eh? En algún programa no te voy a escuchar. Ah, no, obviamente no me vas a escuchar. Ah, no, te digo, entonces de mañana ni prendo la... Bueno, Daniel, no prenda. ¿Eh? En la 890 si no hay conferencia. ¿Qué es esto, tío? En la 890 si no hay conferencia no prendo la radio entonces. No prendo la radio. Ahora el pendecheto la tiene contigo, ¿no? ¿Eh? El pendecheto está envenenado contigo. Ah, yo no voy a hablar más, tampoco voy a hablar más. Voy a hablar con él y ya está, voy a hacer. Está lindo. Yo me disgusto si lo acabo. Y yo me disgusto. Es verdad. Y nosotros tenemos para atrás. Y me dieron para atrás ustedes dos, No, yo jamás te di para atrás. No digas eso porque yo no te doy para atrás. Menos calle que Venecia, le dije. ¿Y la culpa es la que la tiene tu amigo Adrián? No, tranquilo. Se lo llevé a casa, tío. Lo llevaste un asado. Se lo llevaste un asado. ¿Qué hiciste, Adrián? ¿Sabes qué? No, el otro día. ¿Cómo? ¿Cómo se suspendieron esas comidas los miércoles? No, porque fue para sacar información, ¿no? Vos, los tambores, todo eso se suspendió ahora, todo. Después. No más van a entrar porque saben qué. Ahora volvemos, al final volvemos. Ah, ya sé que de mañana a las 8:90 no te escucho ni el Daniel, por favor, Daniel. No, pero es verdad. ¿Lo dijo él? ¿En las 8:90? No. ¿Con Sosol sí? Sí. No, cuando digo, hablo con Gustavo, solo con una persona. ¿Con Guisán? No, ya está. ¿Con Guisán? No, está rodeando, ¿no? Ya. Guisán no va. Eso para leche, que el Diego se pone de dónde, usted le saca. Ustedes están amigos. ¿Eh? Usted no son. Igual ya sabe. ¿Qué te pasó? Pues sos tremendo, mamada, sos mamada, Guisán y mamada de puerta, decíste, loco. Mamá para un lado solo. Pero no puedes mamar acá y mamar allá, Adrián. Yo no quiero salvar al Diego porque ustedes lo hacen entrar, boludo, después se lo toman con él. Yo digo que le chupa a huevos. Más de lo que se lo ha tomado, ¿qué más me va a decir? Lo único que falta es que se meta con mi familia o con algo, así, ¿sabes qué? Se quema el canto ahí, ¿no? Ahí olvídate, ¿no? Arranca los hermanos. Arrancamos derecho para arriba. Este nene va malo a buscarte. Va. Por eso te tenemos amigo, Diego. Claro. Ahí me contaron dos personas del ambiente del fútbol. Dos personas del ambiente del fútbol. Él tiene un amigo muy, un hermano, me dijo él, el Negro Piri. Dice que se juntan y lo echan. Está loco, no le peleó a Negro Piri, pero ni loco. Ponete y Piri juntos. No, ni loco. Mamá, Negro Piri, ¿no? Ah. Ese es amigo mío. Diego, ese, te voy a contar una cortita, para pa que vea. El otro día freno el auto en una esquina y estaba esperando que pasaban otros autos y me tocan de atrás, ¿viste? Y me bajé, sonó, ¿viste? Apenas me tocó. Y bajé y no se bajaba, no se terminaba nunca de bajar del auto, era enorme. ¿Era ahí? Digo, ¿estás bien? Digo. ¿Estás bien? No, me juro. Dije, ¿estás bien? No me hizo nada, gracias, en el auto, ¿no? ¿Estás bien? Digo, sí, estoy bien. Me dice, me distraje con la perrita, me dice. Ah, no, no estás problema, digo, anda tranquilo. Andá tranquilo. Enorme estaba, boludo. Anda tranquilo que el auto lo arreglo. No, te juro. Son fierros. Un cagón del año 1. Bueno, Dieguito, te mandamos un gran abrazo, Bacho. Gracias por siempre darnos una nota, siempre estar ahí al firme. Y este, bueno, y mañana. Cagón. Y mañana arrancá la dieta con Adrián, dale. Puto cagón. Decirle que. Pará, Adrián. ¿Qué me dijiste? ¿Estás hablando por tu celular? Al operador, digo, que corte. Ah, está, no, porque mirá que. Está más relajo. Nada, no, tranquilo. No, porque vos, pero pará, Daniel, perdóname, sí. Porque no sabes lo que hace. Acá. ¿Qué? Entra a mi casa, está todo, tira todo, está. Me tira el mate, la yerba por el piso, después se va, empiezan los gritos por el, antes de subir al ascensor, cualquier cosa. ¿Sos el Sirio de Polenta? Sí, Sirio. Sos una cagada, ¿no? Pero así también ha agarrado las cosas y ha limpiado, a los golpes nomás. Sí, pero no coge, no sé. Hay un tema, o sea... ¿Sale algo? Dani, si hay una cosa que no puedo hacer con el jugador de fútbol es pelear, o sea, claro. Y con este menos. Claro. Entonces, hombre, ¿qué hace? Que te agarra distraído, te agarra... La verdad, no es decir vergüenza, te agarra el pelo y te arrastra porque tiene fuerza. Claro, es un toro. Es un toro, ¿con qué lo paro? Entonces, cuando el hombre se distrae, que va a cagar o no sé qué va a hacer al fútbol, le destrozo todo el apartamento. O sea, lo destrozo. Se rompe todo. Y lo yerba todo. Y después, escucha, paro. Adrián, ¿te va 0-0 la casa de Diego también? De todos lados. ¿También? Sí. Eso es un asco, ¿eh? Vos, Dieguito, te mando un abrazo grande, querido. Bueno, un abrazo para usted. Muchachos. Por todo bien, chao. Abrazo. Vamos arriba. Locos por el fútbol. Somos hoy, somos ahora. Una campaña en contra de la dignidad. Grande para Elvio Pastorino, que estaba cumpliendo año hoy, y también para el gran Sebastián, nuestro amigo Sebastián Correa, gran hincha de Danubio, que usted lo puede ver ahí en los pasillos, ya en el estadio, en el Francini. Un crack, un gran guacho, que es un crack, que lo quiero mucho. Feliz cumpleaños. Déjame mandarle un abrazo grande a Dieguito Alberti, que está sintonizando Locos por el Fútbol. Le mandamos el abrazo para él. Vamos a contar a la gente que después de la pausa, sí, señor, se viene el retorno de Central Fox. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, y vamos a tener contacto también con el ex técnico del Club Atlético Peñarol. Con el Polilla da Silva. ¿Vuelve a hablar el Polilla da Silva acá en Locos por el Fútbol? Porque está en la cuerda floja y... ¿Quiere pegar la vuelta? Bengoechea y no solamente suena Aguirre, Peñarol. Se habló también del Polilla da Silva. El Polilla va a desmentir que haya hablado con él, ¿no? Y también se habló de Nacional para Polilla da Silva. ¿También de Nacional? Él va a decir, sí. Muchos temas para tratar con el Polilla. Señores, el mundo de los cartuchos. En la esquina de Maldonado 604 y Germán Michelini, el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tinta. Reciclado de todo tipo de cartuchos. El teléfono del mundo de los cartuchos, 2901-3408. El abrazo grande para mi amigo Walter Gallero y para Nachito, para su hijo, que está muy feliz el guacho, sí, que está laburando, le está yendo muy, pero muy bien. Un beso para el Seba, vos, qué error mío, y raro es, porque pocas veces me equivoco. Es hincha defensor, boludo. Yo dije de Danubio, nada que ver, hincha defensor, el Seba un crack. Le mando un beso, feliz cumpleaños al gran amigo que tengo, el Tato, ahí de la Academia de Choferes Unión. Una de las mejores academias que hay en todo Uruguay. Academia de Choferes Unión, que no hace promociones como otras academias. Yo no puedo creer, vos te meten 15 clases por 5.000, ¿cómo hacen para laburar? Y tiene muchos autos, no sé. No, pero hay academia que por un curso vale 9 palos, 10. ¿Cómo te laburan por 5? Están regalando la... ¿Cómo hacen? No sé. Se funden, o sea, no sé. Bueno, una academia seria como Academia Choferes Unión no lo hace porque está el Tato ahí y la mujer escuchando Locos por el Fútbol. Prevenguar. Contame. Lo de Prevenguar. SRL. Somos una empresa nacional dedicada a portería, vigilancia y limpieza, con más de 10 años de experiencia en el mercado. Escucharon bien, ¿no? Sí. Más de 10 años de experiencia en el mercado. Cuidamos sus bienes más preciados. Probar SRL, el 099-174-140. Repito, anote, doña. Tome lápiz, papel. 099-174-140. Prevenguard. Prevenguard. Un abrazo grande para los amigos de Prevenguard. Roberto Russo, contabilidad, liquidación de sueldos y jornales, gestiones ante el Banco Seguro, BPS, la DGI, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regularización de deudas, asesoramiento laboral y trámites en general. Estudio contable Roberto Russo, 18 de julio, 33, el teléfono 2403-1145, 2403-1146. ¿Querés tener tu casa propia? Sí. ¿Quieres cambiar tu auto, tu auto? ¿Estás necesitando efectivo? Sí. Bueno, si trabajas en UTE, primaria o integral a las Fuerzas Armadas, o en actividad de retiro, ahora en CAPSOY, puedes tener un préstamo más fácil y mucho más conveniente. ¡CAPSOY! Además, con tu préstamo participa del sorteo de 5 televisores LCD por mes y una Suzuki, que no es una terraja, una Suzuki, que es tremenda moto, a fin de año. Acercate a CAPSOY en 8 de octubre, 4 en 40. ¿CAPSOY? Sí, CAPSOY. CAPSOY. CAPSOY, 8 de octubre, 46.50. Y compará, ¿qué en CAPSOY? ¿Qué? Vamos a Maroñas. Vamos a Maroñas. Nos vamos a Maroñas. La regala. ¡Gran premio! ¿Cómo está la yegua de Nevio? ¡Cumpliendo 50 años, Carrasco! ¡Ay, mira, con la punta se viene la yegua de Nevio! ¡La mano está divina! ¡El padre cumple los 23 años para el viejo de que se le para la Gapi! ¡Se viene la yegua de Nevio! ¡Último 400 metros! ¡Me viene con la garcha dura! ¡Puntero de Nico! ¡Qué disparate! ¡Date el gusto que quieras en la casa de Nevio! Y si no, anda a Pablo Hogar. ¿Pablo Hogar? Claro. Señores, descubra un nuevo concepto en electrodomésticos, amoblamientos para la oficina o para su hogar. ¿Dónde lo encuentra? En Pablo Hogar, la página web www.pablohogar.com, en Lezica 5668, esquina Garzón, o si no, a la vuelta, en Garzón 1971, esquina Lezica, el teléfono 2320-2072, 2321-7492, en Facebook también lo encontrás como Pablo Hogar. Quiero mandar un saludo a Nicolás y Agustín Dos. Amigas, allá de Carrasco, están escuchando Loco por el Fútbol. Amigas. Un hincha de Peñarol, otro de Nacional, el Agus, y que ya sacó libreta de la Academia de Choferes Marín, que es la mejor academia del Uruguay, y el Nico, que anda en eso también. Al revés. Le voy a mandar un abrazo grande a Juancito Aldecoa, que el otro día lo encontré en el centro, me dijo, vos, los sábados los escucho, los domingos siempre, seguro. Los sábados a veces algo, el abrazo grande para Juancito Aldecoa, que es tremendo periodista y tremendo tipo, que además labura en la diaria. Y es hombre de El Deportivo Uruguay. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguro de las principales aseguradoras del mercado. Seguro te consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres y abogados e escribanos de primerísimo nivel. Seguro de autos, casas, comercios y vida. Lo encontrás en Twitter como @ Marcelo Llovera o en Facebook Marcelo Llovera. El celular 094-24-4065. Marcelo Llovera, y lo que está pasando acá dentro del estudio es algo increíble. Marcelo González, de la casa y el tiempo está feo. La mujer le dice, Marcelo, llévate piró porque Marcelo Llovera. Aparte es cuando lee. Señores, vamos a mandar la pausa a la vuelta. Pará, Dani, antes de irnos, mandale saludo a la gente de Pizzería Venecia. Ah, bueno. Qué grande, Venecia. La comida, como siempre. Hay Coca-Cola también. Bien, vos. Hay Coca-Cola, así que hasta las 2 de la mañana, toda la gente que quiera de repente pedirse algo para comer. Hasta ahora, Pizzería Venecia, en el corazón de la... Tan linda y no me dejo de mirar. Le daría un beso si me estoy cantando. Tan linda y no me dejo de mirar. Le daría un beso si me estoy cantando. Tan linda y no me dejo de mirar. Le daría un beso si me estoy cantando. En el corazón de la blanqueada Pizzería Venecia, Luis Alberto Herrera, 3203, esquina Dulcinea. Podés llamar al 2481-3150 hasta las 2 de la mañana. ¡Dulcine! Germán, si te digo, tanto en rally como en pista. ¡Dulcine! No, Racinar. Racinar. Arte de colación, protos en general y mucho más lo encontrás en Racinar. En el Facebook Racinar. Y si no, podés seguir la cuenta de Twitter de @ el Penela, de nuestro amigo Daniel Penela. Racinar 2509-5980. El profe Penela. Racinar, el grande, el profe Penela. @ el profe Penela. Hubo tarjeta amarilla

CIR Acrílicos, goteros de acrílico para todas las marcas de vehículos, sublimados de tazas, estampados de remeras, grabados y cortes a láser, creaciones publicitarias y todo lo que necesites en acrílico. 20 años en plaza diseñando calidad. Avenida Italia 5065, esquina Gallinal. Teléfono 2-613-6737, 099-6385-81. ¿Buscas empleo? Basta de ansiedad. Ahora podrás saberlo. Realcur.com te brinda las herramientas para saber qué pasó con cada envío. Gratis. Ingresa en www.realcur.com y viví la experiencia de saber. Estás en el aire. Somos la 1410. Locos por el fútbol. Una semana antes ahora de volver, estuvo en Punta del Diablo. Nos enteramos todas las cosas que pasan, ¿no? Son muchachos que beben. Con muy pocas personas me he reído tanto, me río tanto y me divierto tanto y me siento tan libre. Por eso quiero soltar a ese niño preso de la mano del señor Mex Urtiz Berea. Señores, aunque no lo crean, está aquí la caravana mágica. El ritmo en tus pies y la alegría en el corazón. En el medio del pecho bien hondo, la tristeza de un niño escondo. En el medio del pecho bien hondo, mamá, la tristeza de un niño escondo. No es que sea viejo. Muy bien, seguimos en Locos por el Fútbol, señores, son la una de la madrugada con exactamente 17 minutos. En toda la República Oriental del Uruguay está entrando a la cancha el equipo. En este momento Germán se viene acercando celular en mano diciendo que... No, estábamos hablando con Vichy de una moto del Toto que mañana puede llegar a ser... ¿Gloriosa? Gloriosa. Estamos procurando dos contactos... Buenos. Dos contactos que son fundamentales. Uno lo tenemos seguro, el otro... Dependemos mucho de los resultados, mañana. Dependemos mucho de los resultados y también dependemos mucho de esta persona que se... ¿Qué? No. Seguí hablando que no nada que ver. Allanando sí. Allá, en la casa del vio. Y acá también. No. Dependemos mucho de... Claro, es una persona mayor. Y que la gente mayor por lo general se acuesta temprano. Yo tengo una teoría con eso. Y es al revés. Bueno, ojalá. El viejo loco por... El viejo no duerme. El viejo escucha radio. ¿Sí? Claro, el viejo no duerme. Olvídate, los viejos escuchan radio, pero ¿sabes qué? Toda la noche. El viejo lo llama hasta ahora y lo despertá. ¿Vos sabés qué se viene ahora, Daniel? Sí, se viene, en realidad vuelve, ¿no? Es el regreso. ¿Cómo no? De un espacio que supo hacer la delicia de grandes y chicos aquí en Loco por el Fútbol, porque en su momento marcó un antes y un después en la información. Sí, lo hicimos nosotros y después nos copiaron en Fox. Sí. Juanjo Buscaglia, un farsante, un ladri, ¿no? Que llevó este formato a la Argentina pensándose que nosotros no nos íbamos a dar cuenta. Cuando todos sabemos que el verdadero lo tenemos nosotros, ¿no? Y así le fue a Hugo Hink y toda esa gente, ya están todos guardados. ¿Viste? ¿Qué pasa con Niembro? En realidad no lo metieron en cana a todos estos por el tema de la FIFA. Lo metieron en cana porque nos afanaron el formato. Es un corcel cuando sale la noche. Hay gente. ¿Y qué pasó con Niembro que está perseguido también? ¿Escucharon algo? Sí, se sintió contra el gobierno no sé, unas empresas ahí. ¿Viste? Hay cosas que le pasan. Cosa que pasa en Argentina. ¿Saben cuál fue la mejor frase que le escuché a Niembro yo en los últimos tiempos? ¿Cuál? Esto es un desbarajo. Sí, esta puede ser buena. Un partido que le escuché jugaba River de visitante, Daniel. Sí. Eran 3 minutos del primer tiempo y Niembro dice 0-0 el partido y con este resultado hay penales. Pues recién arrancó el partido. Recién arrancó. Se aguanta un poco, por lo menos, ¿no? Niembro a esta altura... Yo creo que las personas... Es un mal necesario. No, tienen que darse cuenta cuando hay que dar un paso al costado, ¿no? Tongo Niembro. ¿Eh? Sabía el Tongo Niembro, ¿no? Le saltó por una productora pase del PRO por 21 millones de pesos. Sí, por eso te iba a decir. Pero sí. En realidad, viste que la Argentina es todo tan turbio. es todo tan tan rebuscado. Sí, anda a saber que, ya que no sabes cómo es en realidad, viste. O sea, que ya de saber todo... que está Tinelli presidente de la AFA. Claro. Ya está. En Argentina, no aparte. Serio, boludo, no es serio. En Argentina, si hay algo que les gusta es el color, claro, como loco. A los argentinos le gusta el color. Ah, como loco. A los argentinos le encanta el color. Acá decimos que pasamos del gris al negro, pero en Argentina pasa peor. No, en Argentina. Todo lo que tenga color y sea farándula. Bueno. Rinde. Yo decía, yo Tinelli, te digo más, Tinelli va como presidente de la AFA y en 10 años Tinelli va a ser presidente de Argentina. Sí, claro. Olvídate. Bueno, en 10 años Tinelli es presidente de Argentina. Si comerá color Argentina, que te parece. Sí, ¿eh? Sí, sí. No me parece, estoy seguro que Tinelli, claro, en 10 años. No se tiró este, el de los Midachi, el pelado este que puede. Miguel del Cel. Miguel del Cel no es de Córdoba, no sé qué. ¿Y Palito Ortega? Fue gobernador de Tucumán, ¿cuántos años? No, en Argentina es así. En Argentina todo lo que pasa por la tele termina repercutiendo de alguna manera en otro lado. De hecho, en Argentina hoy vamos a está el clásico mañana River Boca. Yo otro día pensaba que Lodeiro empezó en Boca para matar. Era el sucesor de Riquelme cuando lo empezó bien. ¿Sabés quién lo mató a Lodeiro? Y esto es verdad. Él. Un palito. No, el Gil. La liviandad esa. El Osvaldo este, Daniel. El Osvaldo este vino, la mujer. Como decimos, color. Focaba la tribuna, la mina cantata divina, la mina no. Y color, y un día dijo que se emergió. Y no sé por qué entramos en esto, pero. Tan linda y no me deja de mirar. Le daría un beso, pero estoy cantando. Tan linda y no me deja de mirar. Le daría un beso, pero estoy cantando. Qué bien, que porque la pasamos al 10. Si contigo la pasamos bien. Tan linda y no me deja de mirar. Está toda tomada la cabeza ya. Ya no queda nada, Yo voy a hablar con el padre. Está limado. Está limado, de verdad. Yo voy a hablar con tu viejo muy seriamente un día de esto, entre semana. Michi, cuando vos no dispongas de otra cosa, que empiece a sonar la cortina porque se viene el centralfono. Vamos arriba, dale. A partir de este momento, llega Centralfon. Con las noticias de acá, de allá y más allá. Qué lindo que se termine esta amor de ese fútbol rural. Sí, sin más con ustedes, Central Fo. Bienvenidos al show de noticias más espectacular de Latinoamérica. Es tiempo de acción. Es tiempo de Central Fox. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos de Latinoamérica? A partir de este momento llega... ¡Fo! ¿Cómo estás, mi querido Verugo Carámbula? ¿Cómo te va, Miguel Nelson? Bien, muy bien. El gusto de estar compartiendo contigo noticias del ámbito internacional y, por qué no, también local. Muy bien. Adelante con la información. Peñarol. Sigue el brote de paperas en Peñarol y los médicos de la institución carbonera están preocupados, ¿eh? Parecía que ahora le había tocado a Sandoval, pero no. No. Era la enfermedad del cachorro al final lo que tenía. Cruzamos la vereda, tricolor. Nacional le ganó a Juventud de las Piedras 3-2, gran partido de Sebastián Fernández. Se volvió a sentir Nacho González, que salió lesionado a los 5 minutos de partido. Dura menos en cancha que una pelea del Tono Reina. Ah, la locura. Nada más menos. Rugby. Old Christian se consagró campeón uruguayo, le ganó a All Boys 30-9. ¿Vos sabés que si será tan grande la alegría que dieron 3 días libres a las empleadas domésticas? ¿Una cosa? Una locura. Derrochan alegría. Nos vamos a cruzar el charco en este momento, mi querido Walter Nelson. ¿Cómo no? Cuando quiera, Felipe Castro. Sí, señor, nos vamos a Arabia. Se despidió Lolo Stoyanov del Al Nassr de Arabia. La semana que viene podría ser el nuevo jugador de Peñarol. Se comenta ya en el ambiente que cuando se enteró el dueño de Azabache, lo gritó más que un gol en la hora, más que el gol de Aguirre en el 87. Olvidarte. Selección. Uruguay cerró su gira con derrota. Uruguay cerró su gira con derrota frente a Costa Rica. Falta muy poco para el comienzo de las eliminatorias. Y al maestro Tavares, sinceramente, se lo nota preocupado, pero muy preocupado. ¿Muy preocupado? Oh, la última vez que estaba tan preocupado fue con el tema de la empleada, ¿no? Preocupaciones. Madre patria. Vamos a Barcelona. El Barcelona le ganó 2-1 a Atlético Madrid con gol de Messi, que se lo dedicó a su hijo Mateo. Bueno, en realidad me hizo acordar mucho a Sarayeta, ¿no? ¿Sí? Sí, que tiene un hijo ahí entre las gambas. Ay, festeja los goles. Sí, una criatura. Un niño, un... Una criaturita, un baby grande. Sí. Ya, va a la escuela. Paga boletos. Escúchame, Cacho Castaña. Hace minutos la producción me decía por la cucaracha, esta que no sí se ve porque estamos en radio, que tenemos el contacto. ¿Hay contacto, contacto en el exterior? El jugador que no lo vamos a tener por dos fechas se suma a la baja de Luis Suárez, el matador. ¿Edinson Cavani está en línea? Lo tenemos en contacto. ¿Nos vamos a París? Nos vamos a París. Recibilo. Edinson, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bien, bien. Gracias a Dios y bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, notable. Acá la primera entrega de Central Fox en el 2015, ¿verdad? Sí, te estamos recibiendo porque es notoria la baja de gol y la falta que les están haciendo tanto vos como Suárez, Eddie. Bueno, sí, sé que mi presencia va a ser importante, pero en esta vez no voy a poder estar porque no sé si se te enteraron que Leo Jara me ultrajó, ¿verdad? ¿Que Leo Jara qué, perdón? Me metió el dedo en el... No, vos no ves los diarios, no te enteraste. No, pero no fue Leo Jara. Está asombrado Leo Jara, porque el que no casca a la mujer te mete un dedo en el culo. Asombradísimo. Sí, sí, es una... Yo hablé con Leo, le dije, Leo, se te fue la mano. Y me dijo, te salvaste que no te casqué. Pero como buen creyente que sos, me imagino que lo has sabido perdonar, ¿no? Sí. ¿Cómo andás, Germán? Bien, ¿cómo andás, Eddie? Me enteré que fuiste a lo del Helio hoy. ¿Habían tortas? Hola. Sí. ¿Estuvo lindo? No, callate. El gordo lo fue y venía bajo el agua. Ni aunque se le entreguen, ¿eh? ¿En qué estábamos que se cortó? No, te decía que vas a hacer que se va a notar muchísimo lo que es tu ausencia, ¿no? Sí, sí, yo, gracias a Dios, pienso que Uruguay va a llegar bien porque está Roland, que está pasando por un gran momento, y está este muchacho que juega con él arriba, que es Tuani, que hay gente que lo comparaba conmigo y todos sabemos que no, yo no tengo comparación, yo con Luis somos un arma letal acá en Uruguay, si Dios quiere, para la sexta fecha ya estamos pronto. ¿Vos has visto los partidos de preparación de Uruguay? Si bien te queda medio complicado, quizás por la hora y eso, ¿te levantaste de madrugada o te levantaste de mañanita temprano, mate en mano, para ver a esta selección de Tavares? Sí, me levanté a ver el partido con Panamá. ¿Y qué te pareció? Bueno, ahí creo que el equipo no... Gracias a Dios no se encontró mucho, pero el señor lo va a ayudar a toda la banda celeste y que Dios quiere vamos a encontrar el camino de la gloria, ¿verdad? Porque yo siempre digo que la selección va por el camino del Señor y el Señor nos va a poner en órbita de vuelta. Déjame mandar un saludo a mi viejo. Eddie, eso te iba a preguntar, es un tío que querés hablar del tema de tu papá. ¿Cómo está? ¿Lo has tenido la oportunidad de hablar con él? No, es un tema que no me gustaría tocar porque ya está todo en manos de la gente que tiene que estar, ¿verdad? No querés hablar entonces. No hay nada para decir. No, papá, sí. Está bien, está guardado. ¿Está mejor? Está guardando silencio. Sí, está. Está. Y aquí está todo simplando. Bueno, Edwin, ¿y a vos te fue bien anotarte dos goles en el París? Agarró el cogote a uno. Sí, yo lo agarré el cogote porque él me dijo que me iba a hacer lo mismo que Jara y yo le dije, mira, antes que me metas el dedo, jamás agarré el cogote. Dos dedos en el culo van a pensar que soy puto ya. Está disimulando un poco, ¿no? Ahí disimulando porque otra vez no te aguanto. Y yo dije que el señor, aparte hablé con el señor la semana pasada y me dijo, aflojá y dijo, ya, parece que le está gustando al final. ¿Cómo la ves de cara? Te quiero felicitar a Daniel Villanota con Iván, que la pasaron en el canal de Nacional este que abrieron. Oguana.com.uy. Oguana, sí, me dijo el Pocho la vez y que la estuvo mirando. Ah, me alegro, me imagino que te quedaste muy contento. No sé si era una nota de fútbol o tal vez una nota como romper la pelota y van media hora. Escuchame, ¿y vos cuándo vas a venir a Nacional? ¿O vas a hacer la de Chevantón, que juró toda la vida que iba a venir a Nacional y ya se retiró del fútbol ni pasó ni cerca? Chevantón le compró un palco al padre, me dijo. Sí, pero él siempre... Hace dos años pero Chevantón ya se retiró hace dos años. Por eso años. Te decía. Yo si Dios quiere voy a jugar dos años en Danubio y voy a jugar dos años en la Universidad de Chile y después vamos a jugar a Nacional. Ah, ¿en la Universidad de Chile vas a jugar? Sí. Bueno, sería cuestión de que pegue la vuelta a Europa ya, ¿no? Porque como venís jugando, Chile no te vendría mal, ¿eh? Sí, tengo la esperanza de jugar con Leo Jara, que me dijo que quiere jugar dos años conmigo al testigo en la Universidad de Chile y dejamos un recuerdo. Y con respecto a mí, Daniel, no sé, gracias a Dios que tenés para decir, si hice dos goles hoy. Sí. Y tuve un incidente con un jugador porque me dijo que Uruguay no iba a ir al Mundial y yo le dije que tratara de informarse mejor porque el maestro estaba haciendo un recambio en la selección, que mire los jugadores que están jugando. ¿Vos tenés claro quiénes son los jugadores de Uruguay que están jugando? Sí, también miro lo que no estamos. Creo que Uruguay llega bien. Uruguay jugamos con Colombia. ¿Viste jugar a Colombia con Argentina? Sí. ¿Y a vos te parece que Colombia no puede ganar a nosotros? Sí. ¿A Bolivia lo viste jugar? No, bueno, Bolivia está muy mal, Se comió 7 goles con Argentina. Ay, bueno, no está. Tenemos, yo no voy a ir a Bolivia, pero creo que el maestro Tavares no tiene la excusa de la altura porque son espantosos los bolivianos. William Ferreira podría, ¿no? Sí, William Ferreira y Carlos María Morales, que hay que llevarlo al aeropuerto porque... Nunca tiene el auto. Para mí que está peluca. Nos vemos, Edi, un abrazo grande. Daniel. Sí. La Carle, esta semana viene. Ah, chao, abrazo grande. Madrid, con 5 goles de Cristiano Ronaldo, Real Madrid lo goleó al Español por 6-0. El portugués quedó como máximo goleador en la historia del Madrid, Salado. Hombre de la Casa Blanca. Creo que quedó solamente arriba por 2.345 goles del Pelusa Magallanes, creo. No es tanto. No. Gran campaña. Campaña. Bueno, mi querido Federico Pupo, fue un placer para mí haber compartido esta entrega de Central Foco contigo. Gracias, Donato y Estefano. Para mí fue un placer haber compartido otra vez más la vuelta de Central Foco. Lo que no pasa acá, no pasa en ningún lado. Y si lo vieron, es mentira. ¡Chao! ¡Central! ¡Fua! ¡En vivo! Locos por el fútbol. La dosis justa antes de la morfina. conmigo después? ¿Cómo voy a llorar viviendo el olvido? No sé, pero algo cambió cuando tuve frío, tal vez fue una... Qué lindo que es escuchar la música de quién, Germán. No, ni idea. La vela. No tengo puesto el coso. En la vela. Ahora sí te pusiste posición. Qué linda música, escuchá, escuchá. Pase. Luego asumí. Ya un mensaje de Carrasco. Quedó el corcho. ¿Qué? El vio y los dos estaban. Quedó el... Cuatro quedaron. Estaba visto. No. Ah, sí, somos dos bobos. Dos giles, pero dos giles. Bueno, espera, pero si la esperan. Ya la atravesaron hasta yo, que la llevan a la garcha. Pues llegamos ya, la tienen enganchada arriba el foro, arriba el foco de McDonald's. Elvio, te tirás de amigo, la ponemos y ya de qué. Está bien. Señores, loco por el fútbol, es un vaivén, es un ida y vuelta. Sí, totalmente. Ah, olvídate. Hay consejos para la gente, pero también vamos a contarles que Alicia Peñarol, que está preocupado porque Peñarol no juega, se está hablando no solo de... De Diego Aguirre, sino también del Polilla Silva. Y lo vamos a tener, loco, por el fútbol. Sí, yo tengo una data fuerte. ¿Sí? Sí. El Pizero, el ex técnico de Montevideo Wanderers, Arias es el apellido, se me está yendo el nombre. ¿Sí? En este momento. Alfredo Arias es un firme candidato para dirigir a Peñarol tras la salida de Bengoche. Está desesperada la gente con que se vaya. Bengoche, no está firme. El microclima está desesperado. Está más desesperado el microclima del fútbol que el hincha. Es lo que te iba a decir. El tema es que... Es una desesperación porque lo saquen, porque se arme el lío, porque... El tema es que hay un tema importante ahí con Bengochea y es que... ¿Le fue mal el año pasado? ¿Y qué le fue mal? ¿Y cómo que perdés una fila con la Bengochea? Campeón, si hubiera sido de la apertura era un fenómeno. Pero con amor. Si hubiera ganado de la apertura... No pidió un jugador. Escuchá, si hubiera ganado de la apertura y no de clausura era un fenómeno. Pero... Porque tenés medio año después... Pero perder una final contra tu decisión rival, ya, te en cualquier lado te echan, no te lo echaron porque Bengochea. Y el tema que olvídate, no lo echaron porque Bengochea. Y puso juvenil en los clásicos de verano, lo mató también. No, pero un tipo que juega cinco clásicos y no gana ninguno, es un problema. Y después perdés una final y te echan. No lo echan porque Bengochea, porque recién ya había llegado, porque no pidió jugadores y porque se mantuvo con lo que tiene. Entonces ahora, le arman un equipazo, porque para este medio, Peñarol tiene el mejor plantel del medio, y para este medio fútbol. Y ya la jugó. No, pero además figura. Saca Nacional, te digo, en figura Peñarol tiene. Trajo tres figuras de nivel. Para este fútbol uruguayo trajo tres figuras de nivel. Trajo. Si gana mañana, ¿cuánto queda? ¿Dos puntos? ¿Tres? Claro, queda dos puntos. No es para armar tanto circo, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Con ese antes venís mal y no estás primero con el equipo que te arma, entonces el dirigente dice, vos, ¿cuál es el problema? El técnico. Bueno, el dirigente come todo lo que come la gente que todo el tiempo está dando manija. El dirigente escucha, porque es como una persona normal, escucha los programas todo manija. Y después van igual, y te voy a decir una cosa, Bengochea es de los tipos que mejor se lleva con la prensa. Sí, claro. Declara muy bien. Bengochea declara muy bien. Un perfil diferente a cuando juega Dani. Este Bengochea es totalmente... El jugador de fútbol era parco. No hablaba con la prensa, ahí. Ah, pero porque Peñarol se arrastró una filosofía durante muchos años de la que implementó Damiani, que es la prensa no sirve, que estos están en contra de Peñarol, que Peñarol va contra el sistema y que esto es Peñarol y que son todos unos alcahuetes de Casal y Peñarol va en contra de todo este sistema, Peñarol es el que levanta la bandera. Todo esto, bueno, lo vemos hasta el día de hoy. Vos ves que los jugadores de la vieja guardia no te hablan, salvo con dos o tres periodistas, no te hablan. Y lo vivimos nosotros todos los fines de semana cuando querés sacar a los jugadores de Peñarol, no te hablan. Tiene Pacheco todo por el... Pero Pacheco, Sarayeta, bueno, Valdés porque vino ahora lo último. ¿Qué se sabe en la avenida de... un saludo a nuestro hermano Richard Arce que está escuchando. Hola. El gran programa que tiene la B. ¿Qué se sabe de la avenida de Guillermo Rodríguez a Peñarol o a Meli? Yo lo que te digo es que si viene Guillermo Rodríguez a Peñarol es un problema. ¿A Meli? Hay un problemita ahí de fondo que nadie lo habla, yo no lo voy a hablar. Ah, yo no lo voy a decir porque en realidad... Lo sabemos todos, ¿sí? Sí, todo. Bueno, claro, lo sabe todo el mundo, pero yo no lo voy a decir. Por eso te dije a Meli, no se agarraste. Ya sé, está en la puta. Es brava para que venga Guillermo Rodríguez. No, que viene. Está casi cerrado. Claro, pero en realidad no fue la primera opción. Yo tuve una fuente fuerte. Pero para después intentar no podemos hablar. ¿Sabes quién es? ¿Tuve una fuente fuerte? ¿Quién te dijo? ¿Quién de? Muchacho de Laguna Maldona que despacha los conos, los mixtos. Maldona está ahí. Dice que está muy cerca. Yo por interno me gustaría que me aclares un poquito. Si quieres, no sé lo que se habla del populacho, pero es al lado porque hubo ¿Hubo piña? ¿Engaño? No, piña no. ¿Hubo engaño? No, no, entonces, no, ¿cuál es el problema? No hubo ningún engaño. No hubo piña, no hubo ningún engaño. Si mañana yo tengo novio con Andrea acá, y me dijo con Andrea a la radio. ¿Hace por radio? ¿Salió? ¿Mi novia? ¿Salió? Si somos, si somos amigos. No, no, no. ¿Te imaginas? Hay código. ¿No, pero son amigos ellos? No, no son amigos. Entonces. ¿Pero cómo fue la historia de Adrián? Pues no, no sé, justamente no quiero la chica estaba con uno, se peleó, no estuvo más, y está con otro. Se puso novio con él. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo le, hay un... Es muy delicado lo que voy a decir, no sé si da para decirlo, pero... ¿Cómo me molesta? Pero muchísimo. Me cae muy mal la mina que estaba de novia con 4 o 5 jugadores de fútbol. ¿Y Botinero? La, una misma mina, ¿no? ¿Me seguí? Sí. ¿Estuvo de novia con tanto? Porque ya porque si estuvo con 5 jugadores de fútbol... ¿Sabe? Ya sabes lo que... O sea, no te agarra cualquier gil. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Bueno, ella... Después está con uno, con dos. Para con 5 jugadores de fútbol... En diferentes momentos, ¿no? Cualquier mina que esté escuchando loco por el fútbol ha tenido 5 novios. Una mina que tiene más de 30 años tuvo más de 5 novios. Sí, totalmente. Capaz. Sí, probablemente. Probablemente. ¿Y es eso? Ahora, los 5 jugadores de fútbol. Po, mirá que no te mueves en otro ambiente. Capaz que no, es obvio, no les interesa otro ambiente. Claro que no. Qué linda pregunta, tiro Germán, porque a mí se me ocurrió algo. No van a un boliche y se. Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿Trabajás? Sí. ¿Qué haces? Soy reponedor en tienda inglesa. La bola, no te lo agarra. Germán acá tira un tema que es buenísimo. Yo me voló la cabeza para ese lado. Vos te novia después de 35 años, Dani, vos sos un más grande que una mina que viene de 5, no importa cuál, de 5 noviazgos. ¿Vale más que la que viene de un noviazgo y bien? No, para mí no vale. Pará, es como el que va a buscar laburo y presenta 10 laburos como si eso fuera. No, si tuviste con 10 laburos, por separado. Cuando vas a buscar laburo, ya, si laburaste en un ciber, decís que sos ingeniero en sistemas, más o menos. Claro, pero yo te quería decir esto. O sea, laburaste en un ciber y estás sentado en una computadora y. Sí. Dame la 10 y todo, dale, no sé qué. Sí. Y vos trabajás en el currículum que fuiste ingeniero en sistemas mínimo, o sea. Claro, pero si vos vas a un laburo, por ejemplo, decís, a la tuya, Germán, decís, tuve 7 laburos. No puede ser, porque y no se pueden echar de todos lados. Si tienes uno firme. Me dice Juan Santo acá que está atento, que no le demos tanta vuelta, que ya salió de Innovación Digital el otro día en Doctor Chisme. Yo sí sabe. Yo no sé. ¿Cómo fue? Yo no voy a nombrar los involucrados. No tengo por qué nombrarlos, no me interesa meterme en la visión. Sin dar nombre, ¿cómo fue? Bien. Es. La señora de. Albarracín. Pero Daniel, se salió a todos lados. ¿En dónde salió a todos lados? ¿En dónde salió? ¿Dónde salió? Yo no sé de qué tema estás hablando vos. Pará, que acá no se terminó, yo estoy escuchando otro programa. Yo no sé de qué vos estás hablando yo. Yo estoy con la señora Alberto, sí, trabaja en Canal 4 con Waldo. Hasta ahí se lo otro, no sé. ¿La novia de Alberto, sí, trabaja con Waldo? Sí, es la que trabaja en Canal 4. ¿Sí? Ah, no sé. Sí, señor, Natalia. ¿Cómo hace para aguantar ese programa? Yo lo miro como yo era. Qué día, mía, me río mucho con la vieja. A partir de este momento, insulso a la red del espectáculo. Llega desde el Cerrito de la Victoria. Ex. 120 kilos de presencia. Ex. La voz romántica de Adrián Pirote Mosone. Buenas noches para todos. Bienvenidos al show de la lengua. Y un columnista de nivel, el hombre sin apellido, Richard Manuel. Nos vamos a la pausa, pero antes déjame darle un beso. No me dejo de mirar, le daré un beso, estoy cantando, tan linda. No me dejo de mirar, le daré un beso, me lo doy. ¿Qué pasaríamos al 10? Yo la conozco bien. Tú, que te conozco bien. Momento en que le salta la térmica a la calle. ¡Dale la puerta para la calle! ¡Porque le chiquito, me dijo el chiquito! ¡Dale la puerta! ¡Eso es un árbitro! ¡Maldito! ¡No me dejas de mirar! ¡Le daría un beso, me lo estoy cantando! Sí, en el camino del Liga Pro. Voy a tomar una cerveza, voy a tomar. El abrazo grande para todos los amigos de Liga Pro, la mejor liga de fútbol amateur que está cerrando inscripciones por otro día. El día 15 va a cerrar inscripciones para el campeonato de fútbol 7 Express. Así que si querés informarte sobre el campeonato de fútbol 7 Express que tienen los amigos de Liga Pro, muy fácil, llamá al 098-266-426. 098-266-426 e inscribite en este campeonato de fútbol 7 que organiza Liga Pro, campeonato de fútbol 7 Express. Las inscripciones cierran el 15 de septiembre. Le quiero mandar también un abrazo grande a nuestros amigos de Sila Crítico, goteo de crítico para Sila todas crítico. La marca de vehículos, sublimados, tazas de estampados, remeras, grabados a corte y a la creación publicitaria y todo, todo lo que estés necesitando en acrílicos, con más de 20 años de experiencia diseñando calidad. Avenida Italia 5065, esquina Gallinal 2613-6737. Hablamos de Sir Acrílico y lo último que me queda para decirte, que lo tenía por acá, ya lo voy a encontrar. Es lo de... Sola bailaba, a nadie miraba, era la chica ideal. Ah, que le quiero mandar un beso grande a la gente de Racer, Lubricentro Racer, que te espera en... Lubricentro Racer. Presidente Oribe 1779, esquina Propios, reserva horario por el 2486-2221. Un abrazo grande para el negro y para... Lubricentro Alejandro, Racer. Para Marcelo, el abrazo grande para ellos, Lubricentro Racer. Si quieres hacerle el cambio de aceite a tu auto, date una vuelta por Lubricentro Racer. Esta semana voy a ir. Anda tranquilo. Después de la pausa seguramente quede mucho más loco por el fútbol, ¿no? El contacto va a ser con Arabia, ¿no? Vamos a hablar con la polilla. ¿Cómo no? Dale. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que cambiarte de compañía. Eso es rock. Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Samsung Galaxy Ace 4 Neo. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 190 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. En el centro, Gimnasio Harlem, de Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocina, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro... Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín, en Convención 1232 entre Soriano y Canelones, o llama al 2901-1444. Más, más, más que una carnicería. Cosa loca, qué locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más que una carnicería. Mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo. Cuadril, colita, resena. Arrolladito de pollo. Más que una carnicería. Con precios locos, es que locura. Rapiditos los pedidos, salen bien refrigerados. La carne llega fresquita y vamos a todos lados. Entra en la locura. Carnicería con locura. No hay otra, ¿eh? Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas. Asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2403-1145 o 2403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo. Residencial La Bombi sigue creciendo. Inauguramos dos nuevas y modernas sucursales. El Mar de Ajó, Manzana 15, Solar 2, esquina Mar del Plata. Teléfono 2-682-2539. O en Pinar Sur, Manzana 216, Solar 15, esquina Rambla. Teléfono 2698-9926.

al gran Elvio. Y que está festejando, ¿no? Yo creo, sí. A ver. Tiene problemas, si topamos. Tienen temas de partido. Ahora. Están con los globos ahí. Al Elvio Pastorino, sí, están con los globos. Germán, le quiero mandar un beso. Y que tenga en cuenta que yo me vi alto. Porque esa... Me parece. Merecemos volver. Tiene flash el globo, sí. Qué mal se está pasando. Qué mal le ha hecho. Es ahí cuando me cuenta la vida de mierda que tengo, ¿no? Lo mal que le ha hecho WhatsApp a este grupo de trabajo. Somos la Colombia de Valderrama, tocamos, pero. ¿Cómo la dije? Divertimos. Jamaica, ¿viste? Que conocí con. Ah, éramos los Pidachos. Ah, éramos dos vivos. Sos Camerún del 90. Dos vivos éramos hoy. Ah, éramos el centro de ahí de todo. Ahora nos clajo a. Se garchara por humor. La tengo terminada. Bueno, chiquilines de Sonia, yo antes que nada le quiero mandar un abrazo grande a Federico, un amigo que está escuchando Loco por el Fútbol. El abrazo grande para Federico, que se sigue fumando Loco por el Fútbol a esta hora. Y a Leonel Ávila, que fue abuelo, 13º nieto. ¿Se cayó la moto? Y el abrazo grande para Leonel, impresionante. ¿El empleado tuyo sabe que se cayó la moto? Ávila. No, Daniel, no. Un oyente Loco por el Fútbol que pide un saludo, dice que es flamante abuelo, 13º nieto. Al día niño. ¿Unicasola tiene? No, creo que debe tener más de una hija. Sí, Unicasola no mata. Con 13 nietos, olvídate. La criaste linda. No, pará, hay que ver cuántos hijos tiene. Yo quería que no tenga Unicasola, porque la crió linda. Salió de puta. Salió reproductora, la verdad. Telefón. Bueno, señor... debe tener 5 o 6 hijos. Claro. Pero jodido tener 13 nietos, boludo. ¿Sabes lo que es tener 13 nietos para el Día del Niño, Papá Noel, para los Reyes? Ya llega un punto que hay 2 o 3 en la cola. No, Dani, no. La gente sí. No tenés los 13 a la. ¿Qué no? Tengo los perros, Dani. No, yo tengo un amigo que tenía 2 hijos y que después la mujer, buscando el tercero, porque también económicamente, quedó embarazada, es mellizo. Tiene 4 hijos. Y luego, claro, me dice, vos. A mí me gusta la familia numerosa, pero ¿sabés qué lindo va a ser cuando sea abuelo? Teniendo todos mis nietos y mis hijos. Hijos. Claro, pero ¿y qué tiene que ver? Y que el hijo es el negocio. ¿Vos tenés nieto ya? El hijo es el negocio y el nieto es la inversión. Si mañana viene una de tus hijas y te dice, papá, vas a ser abuelo, te mata, ¿no? Y económicamente me mata, sí. No, económicamente no. Económicamente no. El hijo es una inversión. ¿Eh? El hijo es una inversión. ¿Una inversión? ¿El nieto? Que los interese. No, estamos equivocados. Yo estoy en la vereda enfrente. El hijo, vos invertís en un hijo. No, yo no invierto, yo le doy las herramientas. Ah, ¿no? ¿Y vos, ¿Vos le das la caña o no le seguís dando el traficado? Claro, yo no doy las herramientas, yo no doy lo que yo puedo. Voy a la ropita, no le siento a la música. Yo no, yo estoy en contra de aquellos que dicen, no, porque yo que me rompo el lomo laburando para dejarle algo a mis hijos, quiero dejarle una casa. No. Pues dale educación. Dale una buena educación y. No me quiero meter en este país, Daniel, de vuelta, no quiero entrar Daniel en el país de vuelta. Pero huevo, tenés un bigote blanco, definitivamente. Tenés un bigote blanco que me preocupa. Definitivamente me preocupa. ¿Ah? Mancha Carbonero. Daniel, no quiero hablar de política contigo, la política no me. ¿De qué partido sos vos, Edgar? Ninguno, los odio a todos. ¿Vos crees que se podía vivir en la Argentina? ¿Vos qué crees? Pero mirá, Daniel, no quiero ir un político, pero ni que me mate. A ver si me entendés. ¿Quién gobierna el país? Yo rompo las bolas del fresco a ninguno, ni el frente, ni blanco, ni colorado, ni el frente, ni nada. ¿Qué tema, Adrián? Es un tema para seguir debatiendo. ¿Tiempo? Largo entendido. Mirá, señores, ¿qué comiste con el viejo? ¿Con todo esto comiste? Yo no comí nada. ¿Ah, no comiste? Yo no como. Yo comí. Señores, nos vamos a Arabia, ¿no? Supongo. Vamos a ver qué opina. Bueno, muy bien. Vamos a recibir a Jorge Román, que hace mucho tiempo que no habla con nosotros. Siempre se dice que un técnico que de repente no arrancó en la casa, que por ahí no fue muy querido. Pero que como fue campeón dejó una bella. Polilla, ¿cómo te va? Buenas noches. Estuvimos hablando con el Tony. Estuvimos hablando con Darío. Y estamos muy bien, ¿no? Estamos muy bien. La verdad que siempre es un gusto estar hablando con ustedes. Darío, con el Adri, con Polenta, y estamos muy bien, ¿no? Si hablas con Adrián, no estoy con Polenta, seguro. Sí, pues estaba con el Adrián, y lo llamé para ver cómo estaba, y lo estaba haciendo patente de carne, y estamos muy bien, ¿no? Somos novio bárbaro, pero vamos a cualquier lado y nos vamos a hacer así. Vamos a hacer acero. Llegan fotos, por ello. Había todo, no faltaba nada. La peor que el miércoles. Una gana de cusquearme, por ello. No, hombre. Pero bueno, estamos muy bien. Estamos contentos. La verdad que es un gusto saber de ustedes. Ustedes saben que los aprecio mucho. Y estamos bien. ¿Cómo salís con el Mati y el Pablo? No. Bueno, por allá, me decía Daniel, me decía, ese fue el motivo de la llamada, que se. Dani, ¿ya se puede hablar que se rumorea? O sea que estoy pensando y me quiero contar la chota, la verdad que. ¿Qué hago? Aparte, ¿qué auto tenía hoy? Ojalá que me pase un auto por arriba. ¿Qué miras al Pablo y al Mati hoy después? ¿Qué ganas te va a salir? Bueno. Bien. No, me decía Daniel, ahora antes de empezar la nota, que se rumorea ya en Peñarol que si Pablo no, ya no sé si no gana, si no convence, ¿no, Daniel? Claro. Sería... Mirá, estuvo hablando con Juan Pedro. La verdad que yo no quiero hablar, hay un técnico que está trabajando. ¿Tenés amistad con Pablo? Con Pablo somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, estoy hablando con Tony, Catalío, con Arlordo, y la verdad que tengo mucha gana, pero hace momento, hay otro técnico laburando, está la persona por antes que decir. El director técnico y yo vengo lo respeto mucho. La otra me mata, le pongo. La otra me mata, le pongo. Che, ¿sabías, pues, Polilla? Lo leí en una página, ahora no me acuerdo cuál. ¿Ariel? Sí. Te quería felicitar de. No, gracias. Te digo la nota con Iván Alonso. Gracias. Suelto. Ah, más duro que Pablo González. Un cagazo en el 50. No, pero te vi muy bien. Yo te conozco. Sos un gran botija. Eran mis primeros 30 minutos de tele en vivo, Polilla. Tenés que entender que para uno, viste que la acostumbrada a hacer radio, 30 minutos de televisión en vivo, no para cualquiera, Polilla. Bien, te vi muy bien. La verdad que. Te mando un abrazo grande. Te explico una cosa, Polilla. Era por internet, pero yo para mí, yo estaba en la TN. TN. Claro, yo estaba en la TN. ¿Cómo andamos, Carlito? Bien, gracias a Dios. Pues, Polilla, ¿vos cómo estás ahí en Arabia? ¿Cómo la venís pasando? Bien, estoy muy contento. Una zona convulsionada que estás vos siempre. Sí, pero fíjate que acá nos está yendo muy bien, ¿no? A Lolo lo confunden con Cristiano Ronaldo. Sí, eso te iba a decir. Dice que le dicen a Cristiano allá. Sí. Y a mí me confunden con Batista. Y... 8 de la noche con 26 minutos en este tremendo. Te escuché en vivo. La verdad que me alegra que le vaya bien. Pasado jueves, increíble. Este ciclo de entrevistas, lo hizo y bueno, nosotros. Estuve hablando con el Lolo, con Darío, con el Tony. Y la verdad que estamos bien acá. Escuchame una cosa, Pablo. Después yo siempre hablé con el Lolo, con Darío, con el Tony. A ver, Darío se retiró. El Lolo pidió para jugar gratis en Peñarol y le dijeron que no. Y el Tony también se retiró, Pablo. No tenemos los tres en Peñarol. Con razón. No, yo hablo con ellos para que me acerquen, pero. Claro, era eso, ¿no? Que no estaban más Peñarol. Y bueno, yo tengo acá con Forlán, que lo conozco a Gótica cuando era chico. Eso te iba a decir, vos conocés a Forlán, conocés al Vasquito, el Vasquito lo tenés que conocer. Sí, yo tengo que hablar con el Vasquito, yo tengo que hablar con Sandoval. Miedo que me muerda, pero bien. Cuidado. Me gustaría mucho venir a Peñarol. ¿Y lo llevaste vos de Peñarol? Yo estuve hablando con Juan Pedro, hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento, también está Diego, la abuela. Pero pará, ¿no te gustaría ser, Polilla, ¿no te gustaría ser el técnico de Peñarol cuando Peñarol inaugure el estadio? Sí, bueno, la idea, ¿no? Yo la verdad que... ¿Cómo que la idea si no es el momento? Bueno, no es el momento, no es la idea, yo hablo con el Tony, que hay un técnico laburando, ¿no? Eso sinceramente... la verdad que cuando un técnico está en la cuerda floja siempre está revoloteando el nombre de Aguirre, ¿no? Es como Nacional cuando se está poniendo un técnico que aparece luego León. Siempre, siempre. Y bueno, estamos bien, con ganas de sumar, ¿no? Yo cuando llegue a Peñarol, y lo que sea, de la forma más cristalina posible, ¿no? Escuchar, Polilla, otra cosa que te quiero decir. ¿Qué hay de cierto que pediste? Que en caso de que te arrimes nuevamente a Peñarol, ¿querés la vuelta del tío Sánchez? Bueno, con el tío estuvimos hablando, menos mal, no fue el tío hoy. Lo tienen que sacar con los coraceros ahí. Menos mal que la mujer no lo dejó ahí. Con los Puma y los Águilas, ¿viste? Las motos esas que hacen en el viejo. Tiene que traer grupo Geo. Le cogía tal padre. El niño le garchaba tal padre 93 años. Qué fiesta, qué fiesta que perdieron. La verdad que tengo mucha ganas de llamar al tío, el tío es un amigo, y la verdad que no quiero conmigo Peñarol, estuve hablando con el Tony, que lo quiero traer de vuelta, estuve hablando con el Pepe Cancela, me quiero armar un cuadrito lindo, cuando vaya a Peñarol. No, pará, Polilla, me quiero armar un cuadrito lindo con las incorporaciones que tuvo Peñarol, ¿no te seduce con Ifrán? Sí, pero muchas cosas que no estoy de acuerdo. ¿Ah, no? No. No sé si Maquillo tiene la vacuna al día, pero hay que desparasitarlo, está muy fresco. ¿Parasitarlo, Maquillo? ¿Diela se fue? Mejor. Mejor, opinas, mejor, no lo veo bien a Peñarol. Mira Luque. Es bueno el argentino ese. Lo mismo tres minutos y ya te decimos que es bueno. Tampoco vino Batistuta, ¿no? La verdad que Peñarol merece otro tipo de jugadores, ¿no? Yo la verdad que con Juan Pedro, me dije que me gusta mucho cómo está quedando el estadio, cómo está quedando el Tony, cómo está quedando Darío, cómo está quedando Darío. Sí, está haciendo un club, se está aprendiendo físicamente. ¿Vas a tener los planes? Sí, claro. La idea que tengo la defensa quisiera Darío Rodríguez. Una defensa rápida, ¿no? Por derecha el Vaquito y por izquierda el Ramacín. Después te meto los cinco con el más malo de los Novik y conmigo no juega. Va a jugar Piri, tengo ganas de meter a Buchiazo, a Valverde, a Federico Pinto, a Leo Perla y a toda la gente, ¿no? La verdad que tengo ganas de jugar con tres puntas, mi cuadro juega a Salayeta, juega al Tony, juega a Darío, juega al Lolo, juega a todos, ¿no? Tengo ganas de revolucionar un poquito el culo uruguayo. No, vení con ideas frescas, renovadas. Sí, sí. Polilla, acá se habla. Quietarme, chuparme las tetas de la ropa. ¿Qué se habla de qué? Elvio te iba a decir. Polilla, acá se habla que contaste que. De que Garcho agarró a Liverpool. Que fuiste 0-0 de Liverpool. Agarró a Liverpool. Contaste Garcho a Elvio. Voy a ver al padre y neto. Quieren todo volver a la fiesta esa. Yo me quiero fallar. Están enfermos de la fiesta. Terminé el programa. Así que... Ya está por hoy. Nos vemos, muchachos. Vale música. Fuerza Peñarol. Al ritmo de Mona. Se viene a probar. Fuerza Peñarol. Estás en mis días. Cuando hay alegría. O cuando hay... Dale, Ingrid, dale. Cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Locos por el fútbol. Dale, Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. dale, Ingrid, dale. Tapame la boca, por si hablo de más, mis palabras filosas, un jaraquí emocional. Hoy ya seguimos en Loco por el Fútbol, son las 2 de la madrugada con 15 minutos y en Carrasco son las 2 de la madrugada con 15 minutos. ¿Qué ganas que tienen volver a Carrasco? Hermano brutal, en Carrasco son 2 y 4 también. Acá también. Ya está metido, Germán. Pará que falta 15 minutos, Germán. Pará, ¿para dónde va? ¿Dónde va? Desesperado por volver al cumpleaños, ¿no? Qué linda que está Yanina Yala, ¿eh? Está, tú tampoco. Mensaje para arriba y para abajo, pero... Qué linda que es, vos. Uh-huh. Siempre, ¿no? No chance. Terrible. Qué bravo que es esto. Yo vi 2 semanas tremendas, me ha demostrado la... ¿De qué? Termina la frase, Adrián, dale. No, estoy cansado. Hace fuerza por terminar la frase, dale. Maneje. ¿Cuántos kilómetros metiste? Y metí 500. ¿Qué tenés un hijo no reconocido allá en Salto que vas tan seguido? No, este año fue en junio. Pará, te paso una pregunta. ¿Qué es lo que tanto te atrapa a hacer kilómetros? Si no es el Chuy, es Salto, o sea... ¿No bajás de 300, 400 kilómetros? ¿Te gusta manejar en ruta? Me encanta. ¿Qué es lo que te sirve manejar? A mí me aburre mucho. Tomar mate, conversar, llegar allá a la piscina tan buena. Ahora hacía frío, la verdad. Está, pero llegás allá. Hiciste 500 kilómetros. ¿Cuánto demoraste? 5, 6 horitas. 6. ¿Paraste? Pero no, más decir no. No, pero si paraste en camino. Hacer pis. Sí, típico. ¿Almorzar y eso no? No. ¿A qué saliste? No, salí a las 4 o 2. Ah, saliste muy temprano, ¿qué pasa? Llegué a las 10, sí, a 10 la mañana. Desayuné allá en el hotel. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, Gonzalo me dice, pero papá, tengo que ir a las termas, no sé qué. Ah, Gonzalo, manejás allá a las termas para hacer piscina, para meterte, porque te metes en la piscina un rato, y al rato ya te he embolado. Sí, sí. Ponete campera, perfume, creo. No, igual es, tomá perfume. Che, ¿puedo hacer un break cortito de Loco por el Fútbol que... Por lo general intentamos hacer reír a la gente y me pide un favor muy grande Gustavo Torres, es gran oyente de Locos por el Fútbol y tiene a uno de los hijos bastante embromado. ¿Quién? Sí. Gustavo Torres y su hijo que también es oyente de Locos por el Fútbol y están pasando un momento feo. Me escribió por Facebook y yo lamentablemente lo veo ahora, no lo vi de arranque y la idea es que podamos colaborar todos por, unidos por Agustín, es así como lo dice. En mayo de este año le diagnosticaron un tumor maligno, osteosarcoma se llama, en el antebrazo derecho, por lo cual comenzó un tratamiento de quimioterapia. Agustín, que es oyente loco por el fútbol, y su papá Gustavo Torres, que también es oyente loco, nos pidieron. ¿Hay una cuenta de hábitat? Hay una cuenta. Ahora se tiene que someter a una cirugía compleja en el hospital italiano en Buenos Aires y necesitan recaudar $30,000. Es un toco de guita. Es mucha plata. Y bueno, nosotros. ¿La cuenta de Habitat? ¿Tenemos la cuenta? La colaboración es en la cuenta de Habitat 54886. ¿54? 886. Todos por Agustín. Obviamente, Locos por el Fútbol, ni que hablar, que vamos a estar. Mañana de arranque. Ya, dándole arranque. Para adelante con esto, para ver si se puede llegar. Se tiene que llegar porque lo necesita. Así que bueno, desde nuestro lugar, de la posibilidad que tenemos, le vamos a dar una mano, porque tiene que estar bien. Y nos pide Gustavo Torres, gran agente de Loco por el Fútbol, lo conozco hace pila, siempre nos estamos escribiendo por Facebook. Así que el que pueda, en la cuenta de Habitat 54886, lo que puedan, va a ser bienvenido, porque necesita $30,000 juntar para ir a operarse a Buenos Aires. 54886, ¿no? Sí, sí, 54886, cuenta de Habitat, todos por Agustín, así que bueno, mañana temprano lo acabo de ver. Mañana temprano le vamos a estar. En todo caso, el Facebook, Twitter, hacer una captura de pantalla, lo tuiteamos y lo ponemos en el Facebook para que todos los que hacemos loco por el fútbol, todos los que nos acompañan todas las noches. Porque nos estamos más buenas que todas las malas. Te mandamos un abrazo a Agustín y a su papá, a Gustavo. Vamos arriba que todo va a salir bien. Bueno, vamos arriba. Pero vamos, linda, y no me dejo de mirar. Le daría un beso para el coicante. No me la escuchaste nunca, porque... Hoy viniste. Porque vine, no. Venías en el coche, en el auto. En el auto, mi hija me grabó más de 300 temas y dijo, linda y no me deja de mirar. ¿Es cumbia? Claro, en esta linda y no te deja de mirar. Le vamos a ver, estoy cantando. ¿Qué le hiciste a Michi? Ponele, Michi, que tiene que venir. ¿Cómo es? Está linda, pues buscala. Mark Agme. Eres tan linda y no me deja de mirar. En la vida me sabe, estoy cantando. Y no me acuerdo más como dice. Yo tampoco, tengo 6, 7 grabados, no me acuerdo ninguno. Claro, es como los cuentos. Hoy contamos más de 30 cuentos. Pa, no falta esa más. Escuchame. Ahí viene, ¿sí está? Vos escuchala, pero tengo que hablar. Ya, tengo el retorno puesto. Escuchala. Creo que se escucha ahora la cuchilla de Cheta. ¡Ah! Marca Agme, te quedaste. ¿Son uruguayos? Sí. Marca Agme se llama. Sí. Son cantores en toda la fiesta Cheta. Ese pendejo. Yo sé que no la conozco bien, pero te juro que sabemos al 100. Voy a ponerte en mi cama, mujer, que no te conozco. Y te aseguro que te lo dejo, que mereces. Y según día, porque no te regales. Voy a hablar, pero te dices, tan linda y no me dejo de mirar. Mario, beso, pero estoy cantando. Me gusta, no la dejo de mirar. Te daré un beso, pero estoy cantando. Me dejo de mirar. Yo creo que merece de vuelta, que arranque de vuelta. No, a mí me gusta mucho la parte de estribillo. Vamos de vuelta porque mereces de vuelta. Me, yo la conozco bien. Solo mira de lo que estén. Pero que no tiene miedo, mujer. Pero seguro que yo te daré como mereces. Y si algún día tú quieres verme más, voy a llamar otra vez. Pero tan linda y no te dejo de mirar. Le daré un beso, pero estoy cantando. ¿Viste, tío? ¡Ah! Me daría un beso, pero estoy cantando. Yo no la dejo de mirar. Te puedo hacer una pregunta ya, antes de irnos. Germán, te pido por favor que me prestes atención. Adrián. No, sentate en tu lugar porque lo que te había preguntado es no te aproximes. Bájame la cortina, Vichy, porque es un tema importante. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es el tema de la inseguridad en este país? Yo te leí, Daniel. ¿Por qué vos estás muy a favor del proyecto de los militares en la casa? Vos, yo quiero venir con la calle, yo quiero sacar el milico de la calle. ¡No, venga! ¡La política! ¡Tráeme la milico de la calle! ¡Quiero la bota! ¡Quiero la calle! ¡Quiero la calle! ¡Por qué se viene el paso! ¡Por qué se viene el Yo esta semana, el martes tengo libre. El martes tengo libre. Yo voy a ir a la casa a hablar con el padre. Ah, tío, ¿para dónde vamos? No, tampoco. Yo voy a hablar con el padre. No, voy a hablar con tu padre. ¿No se dan cuenta? ¿Qué pasa? ¿No se dan cuenta? Estoy cansado. Llámale a Gazán, Elvio. Ya. No, ya. Está durmiendo. No. ¿Sabes el número? Sacame el audio un poquito. Está durmiendo, está bien. Vamos a llamar a la casa de Adrián. Pero mañana lo llamamos. Ya se asusta hasta ahora, boludo. No se asusta. Ya un viejo, también asusta. Claro. Se empieza con velorio. No. Si dice no... Ana que se mueve contigo, Adrián. ¿Qué? Ana, dice acá en ti. Ana. Me muevo con Adrián, hoy. Ya voy a ver la foto, a ver si está buena. Ana, no la pongo ni en tu. No atiende, Lelio. Llama al celular para eso, vos se asusta. No tengo celular de Lelio. Ya, yo te lo paso. Mandáselo a Bichi por WhatsApp. ¿Qué pasa, Lelio? Estamos locos por Lelio. Claro. Un beso para Florencia. ¿Para celular? Para, estamos tomando celular ahora. Carlos, Florencia. Esteban, ¿cuánta gente escucha los pasos? Sí, a Leonardo Charquero está escuchando loco por el fútbol. A Benito también, a Vero Carvajal. Que está escuchando loco por el fútbol. Hola. Elvio. Hola. Elvio. Elvio. Elvio, ¿me escuchás, Daniel? ¿Qué haces? Papo. Papo. Hola. Elvio, ¿me escuchás? Sí. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Sí. Daniel, yo, Daniel, Daniel Richard, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Daniel? Sí. Ah, escuchame una cosa. Escuchame una cosa, Elvio. Estamos al aire, primero que nada. Pero te llamamos porque hay una cosa que nos preocupa mucho con Germán y con Matías acá. Sí. Psicológicamente, ¿cómo anda Silvio, Germán? Sí. Escuchá, sí. A él lo notamos cada vez peor en la cabeza. O sea, psicológicamente sí. No está bien. Vos lo sabés. Sí. ¿No podremos hacer algo? Porque, digo, ya es hora, porque... Vos sos el padre, sos la persona más cercana que tiene. Que él te adora a vos, Silvio. ¿Hay chance de llevarlo a un psicólogo o algo que le mejore esa cabecita, Silvio? Sí, bueno, pero yo te digo una cosa, posibilidades hay, ahora para esa cabeza me decís. No dices tu padre, la verdad. Porque vos, Elvio... ¿Quién entra? Escucha, van pasando... No, si no vamos a hacer así siempre. Van pasando los años y está cada vez peor, o sea, a mí ya me entró preocupado y le digo a él, yo voy a hablar con el Elvio, voy a ir un día a tu casa tranquilo, con Daniel, vamos con Daniel, sí, y vamos a ver qué hacemos, algo tengo que hacer. Pero no te dejan de comer, porque yo soy lo mismo que la nada. Escuchame, Elvio. Pero empezamos el programa a las 12 y mira, ¿a vos te parece que una persona grande como tu hijo, una persona ya adulta, ¿no? Padre de dos niñas, ya no son niñas, de dos mujeres hermosas, pueda cantar esto? Mira, cantar un poquito de tu padre. Papo, ¿te puedo cantar? Dale. Mira, todo lindo y no me dejes de tirar. No, todavía, viejo, poné, escuchá esta, viejo, escuchá. Nadie salió a despedirme, poné de fondo. Cuando me fui de la estancia, solamente un ovejero, un perro. ¿Quién dice eso? Ponele. Cantale este albio. No estás linda y no me deja de mirar. Le daría un beso pero estoy cantando. ¿Qué? El mío. Pero tú una cosa, de rapero se mueve de hambre. Pero vos, Elvio, tienes toda la cabeza tomada ya. Está muy mal. Que te cuente la de los ISO. Escuchame, amigo, contame la de los ISO, dice Adrián. ¿De qué? La de los ISO. No. Dale, Elvio, que te llamamos para eso. La de los ISO fue el negro lobo le dice a... ¡Acá! Pará, Elvio, pará, que voy a bajar la música, pará. Ahora, dale. El negro lobo le dice a mi cuñado Ariel. Vos sos algo de los ISO. Yo soy primo de Zulma, los hizo no tiene nada que ver. El los hizo se pensaba que era el apellido. Elvio, ¿cuándo viene a protar? ¿Cuándo vas a venir a contar anécdotas? Cuando quieras. ¿Cómo estás de minita, Elvio? ¿Eh? ¿Cómo estás con las minitas? ¿Las minas? Sí. Pah, así es, redondito. ¿Estás comiendo alguna carne fresca? Fresca para vos 40 años, ¿no? ¿Alguna almejita? Pero mirá que yo como con cualquiera, pero dormido vosotros. Muy bien, un tipo grande. Bueno, en realidad te llamamos, te molestamos. No, al contrario. La dieta, la grande. Escuchame, tiene razón Adriana acá. Tirame la dieta que está haciendo Adriana ahora. alumna. ¿Cuál? La de la alumna. ¿Cómo es? No deja ninguna. La de la milanesa. ¿Sabes qué pasa para la cocina? Mirá. Pasa, esta, el microondas la puerta, es como el castillo de la suerte. El microondas es la puerta número uno. La cocina es el número uno y la de la se mata. Cierra, pasa por todas las puertas, ¿no? ¿Vos sabés por qué los solteros, por qué venimos gordos cuando nos casamos? ¿Por qué? Y porque vos cuando sos soltero, llegás a tu casa, vas a la vida, tu vieja te joda, está bien lo mismo. A la vez te vas para la cama. Claro. Cuando sos casado, llegás a tu casa, vas para la cama, otra vez lo mismo, te vas para la cama. Es verdad, Elvio, para despedirnos, tirame un cuentito ahí como para irnos. Dale, uno picaresco, Elvio. Estoy dormido, me acuerdo, no me acuerdo vos. Dale, tranqui, uno, cualquiera. Pero si no, no tengo cuento. Contame una, estamos malos, ¿estás sentado? Contá la de la colonaria. La colonaria, papo. La colonaria, dice... Había el petiso Benítez, el de Luis Benítez, Juan Cerro. Está por hacer un cordero en casa, lo había puesto ya, ese cordero debe estar por cocinarse todavía, no sé, más de 15 años, más de 20 años. Me viene a buscar el cartón, no, si mira, está el petiso Benítez, en Cruz Amborges, te quiere ver. Está, aguantame un segundo acá, digo, yo que ya vengo enseguida, hasta ahora, por venir. Dejate el cordero haciendo tu cuñado y te fuiste a boliche. Segundo, me fui. No. ¿Sabes cómo? A la media hora que estaba en el somoto, no sé ni para qué había ido. Un pedo bárbaro. Canté y perdí el campeón, me lo mandé por el campeón doble, esta vez se dio. ¿Cómo parece un campeón? ¿Cómo parece un campeón a cantina, Elvio? ¿Cómo perdiste un campeón a la cantina? No te entiendo. ¿Cómo perdiste un campeón en la cantina? No, perdí la cantina, perdí por el camino. Soy un perro, man. Sacó un perro. Me daba vuelta todo, estaba esperando cuando pase la puerta de mi casa, entro, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfrente de la puerta de tu casa me metía, estaba adentro, bueno, cuando pasaron por enfr hijo, y nada, dice, ¿sabes lo que tienes tu viejo? Te hizo un pedo matazo, algo, un café, y dice, ya te joder. ¿Eh? Obvio, esta la contaste el otro día, pero vale la pena. ¿Por qué te quedaste sentado una vuelta dentro de un vagón esperando que arrancara el tren? Eso fue en Berrón, en todo lo que hay por San José, creo que es. Sí. Y pues estaba pedo. Y me lo hago, decía, yo creo, y fíjate vos, los trenes no pasan ninguno, desde el año 61, pero no pasa ninguno. Yo me había esperado ahí, en cualquier momento arrancamos. Vale, vamos, ¿a dónde vamos? Y para acá, vamos. Vos sos mamado, y no querés estar mamado. ¿Qué mamado? Sí, te mando un saludo grande, mi Albio, mira lo que generas en la gente. Guillermo Rodrigo dice: la puta madre, no paro de reírme desde Nueva York, te están escuchando. Te mandan un gran abrazo, Albio. Bueno, dale, otro para ellos, vos. Bueno, querido. Qué divino, bueno. Bueno, escúchame, Polenta, ¿va mucho a tu casa a comer? Ah, se come como lima nueva, ¿no? ¿Qué pide? Cualquier cosa le viene bien, igual, ¿no? ¿Dónde está el Diego? Está en la casa, ahí, está acá. Debe estar durmiendo, suponemos. Hablemos con él temprano en el arranque del programa. Ah, ¿verdad? Dice que tuvo una alumna de la academia que le mató tres perros en el curso. Ah, y la negra Irma. ¿Qué pasó con la negra Irma, Elvio? La negra Irma. Irma. Irma. Emma, ¿qué pasó? ¿Manejaba bien? Sí, fenómeno. si no lo saco, pues yo en cara mía ese día. Pasó, yo me llevo por andar por el barrio. La niña no conocía nada y para mí conocían todo. Pasó con el auto de la calle, pero espectáculo divino. Parecía la negra Emma. ¿La linda? ¿Eh? ¿La linda? ¿Cómo fue el día que conociste a la suegra de Adrián? No. ¿Cómo fue que le dijiste? A mi suegra. elefante que la cazamos vivo. Toda la vida, No, el elefante que la cazamos vivo. Avisar. Y la fe. ¡Qué hijo de puta! ¡No, que la casamos vivo! Ya, viejo, contale al día que lo sabe, el día que la... que estaba por fin de año y la gurisa del fondo te preguntó si tenías cohete, había cohete en casa. No, está bombado, Está en pedo, viejo. ¿No tienen un cohete que le sobre? Y bueno, fuiste que dijiste. Esperá que venga mi cuñado, ya te para vos, para todo el vecino. Qué lindo, bueno, ¿quién se levanta a los 77 años y ya? No, chaval, estás despegado, los 77 pirulos están andando, volando. Vamos a ir a... ¿Cuándo fue 78? ¿Cuándo venís? ¿Eh? ¿Y aquello bien, lo dijo? Sí. Sí. La píldora azul funciona que es un infierno, ¿no, Olio? ¿Eh? Ah, cuando se le cayó la mina bajo la cama que la dejó dormir toda la noche. ¿Tenía una mina? ¿Se le durmió? ¿Eh? ¿Se le durmió? Pará, contá esa, ¿cómo volvió? ¿Qué pasó, hijo? No, pasó hasta muy tarde, acá, 2 meses. ¿Dos meses? 77 mamá, años, 2 meses. ¿Qué te pasó? 2 meses, era. ¿Se te murió la compañera? No, hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda se metió, hijo? Me levanto pasito ahí, tranquilo, porque digo, no, no voy a hacer mal. Y yo se corrí toda la casa, no estaba, iba la mía. Papá no me dejó, se fue para la chimenea, digo, la única manera que me quedaba. Y ha buscado, no estaba, no estaba. Pero yo no estaba en el suelo, estaba tirando el suelo entre la cama, estaba acostado. No la tocaba, pensé estaba muerta. La vi y digo, ahora vos. Andamos por este hospital de una mujer de esta a las 4 de la mañana, de ¿qué le pasó? Dije, que se iba a dormir a la tarde. Ni la tapé tampoco, la dejé ahí. Ni la tapé. No, la dejé, y ya no sabía, ¿qué te pasó? Y me caí la cama, me cerró la gente. Y yo te mandé que te caí la cama. Y dije, ¿por qué no me levantaste? No, digo, yo te levanté anoche y yo levantaba de vuelta. Opa. Que se le iba a la vecina. ¿Qué? ¿Cómo estás hecho un chico? Contale de Lelvio. ¿Qué? Fuimos al cumpleaños de Elvio Pastorino. Sí, ¡oh! Mandale un beso, está escuchando. Pero la puta, bueno, tocar, ¿qué me vos ahí? ¿Por qué no fuiste? Y me fui porque no me invitaron a mí. No, invitaron. Sí, como no, te quedó esperando, Elvio. ¿Eh? Te quedó esperando, nos dijo, ¿por qué no fuiste? Sí, ¿no? Yo no sabía, me dijeron a última hora, yo decía a última hora. ¿Y viste que el veterano se tiene que apuntar? No, siempre tiene evento, Elvio. Tiene más fiesta que los patas. Claro, no sé qué, aquí esto, siempre tiene algo que pasar. Bueno, Elvio, te mandamos un gran abrazo, viejo, pórtate bien, te queremos mucho. Quédate quieta, que estoy hablando con los muchachos locos por el fútbol. ¡Loco! ¡Salió la misma! Poner poner un para café que se tome un café con leche, por lo menos. No, el café no sé. Nos vemos, Elvio. Chao, un abrazo. Qué barbaridad. Abrazo. Abrazo. Nos vemos, ¿no? Dale, chao. Bueno, pasó el señor Elvio Mazone. Tenemos que hablar algún día, ¿no? Sí. Bueno. Se va el loco por el fútbol, no va para más ya. A ver, después de te broche. Se llama para la 10, pero que yo. No, una locura. Germán. No, perdón, una cosa. Vine de familia. Y bueno, tengo que aguantar 30 años más. Escuchame una cosa. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Estás muerto hoy, eh? Estamos bien. ¿Bien? ¿Salimos? ¿Cómo pasó para nadie? Siempre acordado. Una cosa, una locura. ¿Bien? ¿Pasó bien? Mando algo acá. Mañana gran transmisión de CX36 Radio Centenario con la presencia suya en el estadio. Solamente, voy a estar más solo que. Le toca, ¿qué va a hacer? Con el partido entre Sudamérica y Peñarol a partir de las 5 de la tarde, así que a todos los oyentes locos por el fútbol, pegarse a la 36. Nos pueden escuchar ahí en la 36 a las 5 de la tarde, mañana arrancamos con la previa. Qué lindo. ¿Cómo pasó, doña Richard? Excelente, les voy a pedir permiso. ¿Sí? ¿Puedo colgar la nota que estoy copado, no? La nota que hice con Iván, yo la puedo colgar en el Twitter de Loco por el Fútbol. Sí, de Loco por el Fútbol. Todo para sumar, Dani. Claro. Porque quedé casi como un ensayo televisivo que dije, ¡ah, mirá! Muy salado, muy salado. ¿Es el principio? ¿Llegaste, Daniel? ¿Eh? ¿Llegaste? No, no llegué. Es el principio de algo muy lindo, ¿no? Va a llegar Loco por el Fútbol a la televisión, si es que. No pierdo las esperanzas. Sí. No, a mí se me pone algo y yo me paro hasta que en algún momento va a salir. Ojalá se me pusiera la rubia del nervio. Escuchame una cosa. Estoy envenenado. Hablale del nervio, Lali. Nervio de Pastorino. Somos divinos, pero ¿pa qué somos divinos? Las cosas serias no son. Señores, se va. ¿Cómo pasó, Adrián? ¿Bien? ¿Vuelve mañana? Era un programa, fecha cantada, pero hay todo. Moto del Toto. Moto del Toto. El disco mañana. ¿Eh? ¿Quién dice fuiste al cumpleaños pero no te invitó al cumpleaños? ¿Quién? Heredia. ¿Cómo? ¿Y te fuiste al cumpleaños? ¿Qué dice? No, Germán. No me des más manija porque me mato. Pará, sigue, el niño no toma. Está triste, que ¿qué querés? Mirá, te matiste hoy, que lo alonso. ¿Qué querés? No te esperas que perdí un clásico. Viste, peor que ya, ya le creo. ¿Qué hicimos mal? En algún momento a alguien le tenemos que haber hecho mal nosotros. No podemos ser tan desgraciados. Tenemos la Universidad de Chile, tenemos todo. Todo. Nos rodeamos. Todo. Tenemos un entorno bárbaro. Gente con se da todo, todo se da. Gente con plata. ¿Viste que lo hicimos decir a mí? Apartamento, todo. No falta nada, no falta nada. Nosotros tenemos Johnny azul. Aparte, nosotros nos adaptamos, viste como somos. Yo tanto te voy y te voy a un cumpleaños. ¿Me siento en la esquina a tomar un vino? ¿Cómo todo, que me voy a agarrar? Yo me adapto para todo. Y los temas que no sé no toco, pero acompaño. Y hablamos rey. Todo. ¿Y? ¡Y no cogimos! Señores, se va Locos por el Fútbol. Vuelve mañana seguramente, ¿no? Sí. Se va Locos por el Fútbol. No viste mal, boludo. No hay más. La última vez. Se va. La última vez, mira, le voy a contar el reporte de la parte. Somos los Fabián Coelho de la fiesta. Entonces. Somos los. Es la última vez para ver si llega el mensaje salvador. ¿No? Claro, somos el que está con Gorsi mañana. No es para nosotros esto. Somos los Bambinos Chigoyen. Sí, sí. ¿No llegamos? No es para nosotros. La otra semana era un apartamento, un despelote, pero del más alto nivel que pueda pedir. Dos lucas, no sé cuánto valía. Todo, o sea, llegó el Gucci, no importa aquí. Llegó el Gucci, que el Gucci es público, se puede nombrar. Y el Gucci trae gordo, lo que sea, pero es el Gucci. Venga, lleve, traiga. No fuimos. Yo cuando me planteo, yo en algún momento alguien le tuve que haber hecho algún mal, yo, porque digo, no podemos ser tan desgraciados. Yo me voy a revisar si tengo corte o más. Yo la verdad que digo, porque vos, madre, gracias. Pero todo también dice uno, vos, sacan el pelo, Nato, no tienen miedo que les haga una magia negra, pero peor de lo que nos va, no puede ir. ¿Qué mal nos puede hacer? Teníamos Radio Fermi, lo que nos falta. Porque sí. Y más que somos buenos tipos, porque viene luego precisa alguien una mano y siempre nosotros, y siempre, y vamos. Yo que el padre Pío hoy. ¿A qué? Sí, en Salto. ¿Y? Pedile una vez que nos ayer. Una, pedile. Una. Que todo el mundo va y le reza. Se me agarcha la Michi, vámonos. Sí, se van a ocupar el fútbol. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media su vida. Chao, salud, muchas gracias.